espacio publicitario. Viajamos con la luz. Viajamos con la luz. Permanecemos en el aire. Tenemos turbulencias. Te llevamos a donde sea. Rápido. Y en todo momento. Somos el ultrasonido que brilla en la oscuridad. Damos vueltas por el mundo. Ya somos parte de todo. Todo. 103.1. Todo. Somos Vortex Rock. Todo. Vortex.com. Todo. Y 6 minutos de la tarde, estamos en vivo aquí en Doble Nada. Arrancamos una vez más con el equipo más diezmado aún, querido Willis. Tremendo. Sí. Para que suelte acá, imagínate. Sí, imagínate, porque bueno, Gustavo sigue de licencia y Guasno, ahora que es el primer actor nacional, tenía grabación hoy de su película, así que no será de la partida. Qué increíble que el loco hable de horarios de grabación, de filmación, de set. ¿Tendrá su propio trailer? Es lo que yo le pregunté ayer. Digo, ¿qué hacías? ¿Esperabas en el trailer? No, estaba parado en la calle, me dijo, pero bueno. Supongo que tendrá un lugar para estar, porque las horas pasan rápido y son más las horas que estás al pedo que los minutos que estás filmando. Probablemente, él me decía que encima se extiende todo mucho más el horario de grabación. No, filmamos hasta las 3 y filmás hasta las 6 de la mañana. Sí, siempre se corre. Pobre, pobrecito Guasno, que le den unos sanguchitos, algo. Se las ingenia, viste, igual siempre para conseguir algo, para comer, para dormir. Es un buscavidas. Sí, obvio, qué duda te cabe. ¿No viste todos los trabajos que tuvo? Tremendo. Yo creo que la radio lo salvó del todo, pero hasta que encontró la radio. La radio o nosotros, hay que ver. Nosotros, sí, es verdad. Hay que ver cuál de los dos fue. O sí, Gustavo. Ayer jugaste el partido, está en marcha la Copa Vortex. La verdad es que se hubo mucha polémica hoy a la mañana, muy caliente estuvo todo. Y porque el partido precisamente que disputaron Tenemos Malas Noticias y Get Up fue chivo. Fue chivo. Fue chivo, fue lindo, fue uno de los mejores partidos. ¿Qué este traidor de Damián fue a atajar para Get Up? La verdad que sí, el amor al fútbol hizo que no, quiero jugar, les doy una mano, algo así amistosamente, y ahora parece que tenemos un problema de habilitación. Claro. Que no, el transfer no lo puede, podemos incluir. Que el transfer puede, ¿sí?, no llegar y no incluirlo. Estamos negociando. Acá el Mudo dice que no. La verdad que, se vive un clima futbolero en toda la radio, ¿no? Todos estamos diciendo, que ayer te comiste un caño, que me pegaste, que hacés. Y está lindo, la verdad que me gustó compartirlo con toda la gente acá. Con Guido, Casado estaba incendiado, incendiado de la gran jugador. Gran jugador, Casado. Me habían dicho, yo nunca lo había visto. Medio fulbeta, yo jugué varias veces con el medio fulbeta. Pero juega bien. Se tuvo que ir un minuto afuera, lo único, en un momento. Sí, lo por una patada. No, ¿en serio? Sí, pero eso, bueno. Eso calentura. Pero estaba terminando el partido, se entendía. Las emociones están ahí a flor de piel, ¿no? Pero, ¿y nosotros qué? Nosotros, la verdad es que ya teníamos porque los tres puntos. Voy a contarle a la gente que el representativo de Doble o Nada no contaba con ninguno de los tres conductores. No, era... Ni siquiera con Martín. Apostamos un equipo joven, la verdad. Con Nacho y Maxi, que nos ayudan en todo lo que es video y web. Miguelito, o Seba Camiletti, de cámaras. Bueno, también jugó para Get Up. iba a venir Iván, pero como no jugamos por los puntos, lo guardamos a nuestro arquero estrella. Claro, porque está medio tocado. Sí, sí, sí. Es que también tiene otros problemas contractuales, pero de otra índole. Claro, laborales. Y claro. Y entonces, no íbamos a jugar con los muchachos de seguridad, pero por el show de Giovanotti no pudieron venir. Y bueno, un rejunte Vorterix, vamos a hacer un amistoso. Pretemporada sirvió para citar los engranajes, para empezar a conocer el equipo. Para que el grupo se conozca, ¿no? Para que el grupo se conozca. ¿Y? Ganamos. ¿Ganamos? 14-3. Perfecto, entonces la próxima voy. No, bueno, sí, vení si querés, obviamente estás más que invitado porque sos uno de los conductores que... Voy al arco, mirá lo que te digo. Bueno. Le saco los guantes esos a Martín que... Y sí, jugamos contra el resto del mudo, se podría decir, contra los amigos del mudo. Y fue un lindo partido igual, te digo, era de pretemporada. Me sorprendió el nivel, la verdad, de los chicos, de Max y de Nacho y de Seba sobre todo. No sé cómo la pisa, lo van a cagar a trompadas. Sí, bueno, digo, pero son pendejos, ¿viste? Tienen aire, tenemos el resto y tenemos el físico. La verdad es que puede ser una clave porque los últimos 10 minutos de todos los partidos que vi fueron distintos a los otros 30 y costaba llegar al final. Sí. O sea, las piernas no respondían de la misma manera. También hay una realidad, vamos a ser sinceros. Hay diferencia de edad notoria. Obvio. Bueno, pero eso tiene que jugar a nuestro favor. Por supuesto que tiene que jugar a nuestro favor. Igual después cuando caigamos Guasni y yo ya nivelamos. Y como que la balanza se empieza a equiparar un poco. Pero estuvo muy lindo. La verdad que, bueno, Juanqui Jurado en organización. En organización, muy bien. Bueno, allí estaré entonces la próxima. Sí, y que estuvo, no tengo... estuvo Angelito Sánchez. Qué ganas de decirle tantas cosas. Y el próximo me parece que viene otro que lo vas a querer decir más cosas todavía. Sí, me enteré. Uno que no nos dio varios penales en la boca, tremendo, hijo de puta. En un año clave. Lo agarro de la solapa siente que empiece el partido. Y sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la próxima fecha. Jugamos contra Tenemos Malas Noticias. Ay, ya le dije al panza, te voy a colgar del alambre. Y estaría bueno que vengas porque se va a poner picante, creo. Va a haber ahí como viejas rivalidades. Aparte del panza es muy calentón, lo sacas fácil del partido. ¿Sí? Le hablas, le comes la oreja un poquito y ya está. Ojo que, bueno, ayer estuvo un poco apagado, me parece, pero... Sí, me dijo que estaba con la pólvora húmeda. Sí, pero se puede despertar en cualquier momento, viste, como son los goleadores. No, pero patea de lejos, siempre hace la misma, lo conozco tanto. Bueno, vos no tenés... Hay que hablarle de la mujer. ¿Sabes dónde está tu mujer ahora? Yo juego abajo, soy el defensor oficial del equipo, así que le voy a hacer la cuja, voy a comer ahí la cabeza. Sí, mira, él es diestro, siempre engancha para afuera y patea, hace la de siempre, toda la vida hizo la misma. Me gusta la data que nos estás tirando. No, sí lo conozco. Estás haciendo un buen scouting ahí, me parece que tenemos una buena acá dupla técnica, puede ser, ¿eh? Puede estar interesante. Pero veremos qué pasa. Jugale, esos datos, te digo. Bueno, sos un discípulo de Ramón. Por supuesto. Vamos a tener unas cuantas cosas para el día de hoy. Les recuerdo que están en juego dos meet and greets con dos bandas diferentes. Por un lado tenemos el meet and greet de Black Sabbath, que se resolverá hoy, por lo menos un par aquí en vivo con el MP3. Y también tenemos la posibilidad de que conozcan a la gente de Ghost, que va a estar tocando el viernes con Iron Maiden and River. Para eso tienen que mandar una foto a @vorterix caracterizados como el Papa. Sí. Papa Emeritus o Papa Qualunque. Puede ser Francisco o Papa Emeritus. Sí, puede ser Ratzinger, puede ser Juan Pablo II. Sí, en realidad una figura papal. Claro. Estaría bueno que sea la del Papa Emeritus, que sí. Es el de los muchachos de Ghost. Tenés más chance de ganarte el meet and greet con la gente de Ghost. Ahí está Guasno Emeritus. En Vorterix.com lo pueden ver para tener una idea de qué es lo que estamos buscando. Por ahí no tanta producción de pintura, porque la verdad que Guasno estuvo unas cuantas horas pintándose la cara. Muchas veces una larga sesión de maquillaje, pero si le meten el maquillaje, estaría bien. Si le metes el maquillaje, prácticamente lo tenés. Mirá qué musculoso salió en esa foto. Está grosso, ¿no? Sí. Tenía ahí los bracitos. ¿Qué le pasó? Pero ahora, viste que te apretás los brazos y se levanta. Estalón. Sí, levantas un poco. No, pero está bien, el viejo está, más o menos se mantiene. Entonces, @Vorterix para mandar a ustedes las fotos caracterizados como Papa Emeritus para ganarse un meet and greet con la banda el mismo viernes en River Plate. También vamos a tener duelo de bets under. Voy a participar yo, seguramente participarás vos, Willis y Martín también. Y Martín. Así que eso va a ser en un ratito. Ya conoceremos de qué banda se trata. Y a la tarde vamos a tener el MP3 compitiendo por el meet and greet con Ozzy el 6 de octubre en La Plata. Tenemos 5 para regalar hoy, probablemente se vayan 2. Veremos. Con entrada, incluye entrada al show, no es un dato menor. El de Ghost no incluye entrada, tenés que tener tu entrada para ingresar al estadio y después ingresar al meet and greet con el pase que te demos nosotros. Pero así estamos hoy. Somos pocos, pero estamos. Y vamos. Merecemos mucho. Arrancamos con Lars Barkley, Crazy, y después Franz Ferdinand, Love, Illumination. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that. habla de otra cosa. Doble o nada. Vamos con noticias. El loco mundo del doping. Uf. Siempre tiene una nueva manera de tratar de esquivar la ley, de gambetear los reglamentos y de poder hacer pis sin que nadie se dé cuenta que no estás usando tu propia orina. En este caso le tocó al italiano Davis Licciardi, que estaba corriendo una carrera de 10 kilómetros, el tipo de fondista, en la localidad de Molfetta. Molfetta, Davis Molfetta. Cerca de Puglia, ahí en Italia. El tipo termina la carrera y dice, no me va a tocar a mí. Pero por las dudas había ido preparado. Lo llaman y le dice, señor Licciardi, ¿puede venir a hacer pis? Por supuesto. Tenemos que hacer un control. ¿Cómo no? Dijo el italiano. Y cuando le toca el turno, le dice al médico, ¿sabe qué? Me gusta estar solo. Quiero hacer pis solo, porque me inhibo. No, no, dijo el médico, yo no puedo, tengo que cumplir un reglamento, tengo que ver que usted es realmente quien está orinando ahí. Y ahí notó que el hombre tenía un pene falso. ¡No! Había llevado un pene falso, relleno con orina no contaminada, porque estaba hasta los huevos de Licciardi. Exactamente. Nunca mejor dicho. Entonces el médico dijo, escúcheme, eso no es suyo. Claramente no es suyo. Primero porque es negro. No, mentira. Pero... Y era grande. Y grande. Pero dijo, eso no es suyo. Vamos a tener... Voy a tener que labrarle un acta. No, pero bueno, dejémoslo pasar. ¿Qué podemos hacer? Le regalo el pene falso. ¿Le interesa? El médico parece que no agarró viaje. Así que este miércoles lo citaron a declarar en una audiencia disciplinaria. Si es hallado culpable, corre el riesgo de ser descalificado por 2 años. 2 años nomás. Sí, pero para un atleta 2 años parado es mucho. Sí, qué sé yo. Me pregunto cuántos otros deben hacer lo mismo. ¿Cuántos otros? Es medio famosa la del sachet. Sí. Que va a mear y empujas el sachet y tirás un orín que no es tuyo. Bueno, yo recuerdo una gran serie en Entourage que había una escena exactamente igual. El protagonista para una película le pedían como un control ahí para que esté bien. Y el pibe había, bueno, fumado unas gaitas la noche anterior. Cigarrillos de droga. Claro, cigarrillos de droga, y tuvieron que resolverlo con un pene falso, sin pene de goma. De esa manera la piloteó, zafó. Pero bueno, es ficción, no realidad. No, si no, digo, si nadie te está mirando en el momento que estás orinando, probablemente la zafés. Claro. El tema es que acá había un médico muy fijón. Muy estricto. Muy estricto, muy apegado a los controles, sí, obviamente. No quiso... Lo raro que, para mí, lo que muestra esto, es que este tal Davis Licciardi está hasta las manos con la falopa. Porque si, para una carrerita en Molfetta, digamos, no es el campeonato del mundo. Sí, no ya, vale la ya pena. Ya te drogás para esta carrerita, estás hasta las manos, hermano. A ver, hay que ver qué tipo de droga consumía. Quizás no era para beneficio deportivo. No, puede ser. Capaz quizás que venía de juerga. Le encanta la noche. Claro. A Licciardi. Y el muchacho le entró como loco. La rocha y la cheta. Pero bueno. Bueno, te mando a otro plano. Seguimos igual. Venga. Un poco con la medicina. Pero la revista Time, en su tapa, se pregunta si Google puede realmente resolver la muerte. ¿O no? Google. Google. Ahí estamos viendo la tapa. Can Google solve death? ¿Por qué? ¿Qué sucede? El gigante tecnológico, ¿no? Todos, el buscador más utilizado, Google, que está en todas partes, lo tenemos, a ver, tenemos nuestra cuenta de Google, se utiliza aparte para todo. Sí. Y ya ha acaparado todas las áreas de la tecnología. Esta vez se mete en la medicina. Saca su propia empresa, su propia división, que se llama Calico, que es para el tratamiento de enfermedades, es para poner la tecnología en función de la salud. Claro, de resolver cierto tipo de enfermedades. Sí, y el cierto tipo de enfermedades. Larry Page, que es el CEO y cofundador de Google, dio una entrevista a la revista Times y explicó que algunos temas que recién en 10 o 20 años se pueden transformar en un proyecto real, hay que empezarlos a laburar desde ahora, y que eso es Calico, que es una innovación que va... A ver, lo vamos a ver en 20 años, su resultado final. Claro. ¿Qué es Calico? Lo explicó ahí en Google Más, una red social que nadie usa, por cierto, pero que quizás ahora... Ya empiece... te va a entrar. Ahora cuando te digan Google Más, resuelve no, el cáncer, pero todo el mundo va a sacar una cuenta. Por ejemplo, con Hangouts le empezaron a dar una vuelta, ¿eh? Sí. Y está repuntando mucho, pero al principio Google Más le costó. Y él dijo que Calico va a ser una nueva compañía que se centra en la salud y en el bienestar, particularmente en los desafíos alrededor de la vejez y de las enfermedades asociadas con la edad. Uh-huh. O sea... El reto es combatir el envejecimiento y las enfermedades asociadas para prolongar la vida y la salud de las personas. Quiere resolver su próstata, ingrese usuario y contraseña. Oh, olvidó su contraseña, su próstata explotará en breve. Claro, te querés querés resolver, se te partió la cadera y te olvidaste la clave de Google Maps, cagaste el juego. Sí. Pero a ver, la clave del futuro, acá dicen, va a ser la inteligencia artificial. Vamos a ver a qué se refiere con eso. Yo, inteligencia artificial por ahora es algo... Hay robots. Sí, Skynet, todo. Todo lo que... Toda película de futuro distópico de robots controlando la humanidad se te puede venir a la cabeza. Y también le dijo a la revista Time que el proyecto no está tan lejos de los intereses tradicionales de la empresa del buscador, como puede parecer a primera vista. ¿Por qué? Porque hay un potencial tremendo para que la tecnología mejore la calidad de vida de las personas. Es decir, yo no entiendo por qué lo quieren hacer ahora, pero con la salud. Claro, no entiendo por qué siempre que hacen un robot tratan que haga cosas fenomenales y no hacen un robot mucama. Para mí sería genial. Yo estoy conforme con un robot mucama. Que vos le des orden, si tráeme de coso, haceme un café, trae una birra, anda a buscar el diario. Y sí, porque se resuelven temas morales. El robot no tiene sentimientos, no... Claro. Y a mí no me interesa que pueda construir un puente con tres soldaduras. Haceme las cosas de la casa. Que me traiga una birra y me la destape. Claro, haceme la cama, limpia el inodoro, que dejé entrefrenada. Te corte el fiambre, el quesito de salamín. Servime, soy un esclavo. ¿Sabes lo que dijeron? Un esclavo. Sí, pero no le pongamos la palabra esclavo, porque suena un poco fuerte incluso con un robot. No, slave robot. Slave me gusta más. Viste que va tomando una cuestión de marketing. Bueno, te puede contratar Google. Adivinen quién lo está está asesorando, gente de Google, de Apple a Google. Así que veremos cómo es todo el tema marketinero. Esa asociación. Y bueno, pero es una asociación que te puede hacer vender un poquito mejor la cosa. Si Google, si Apple se trata solamente de venderte espejitos de colores. Imagínate cuando sale el iRobot, también en negro. El Slave Robot. Y en dorado. En dorado. Y ojo, van a hacer una versión C que no le va a gustar. Va a parecer groncho a las personas que usan la Premium. Porque es de plástico. Y todo. Claro, de plástico. Pero si es dorado, se parece a Citripio de las Guerras de las Galaxias. Uy, ahí compré. Compro. Ahí compré. Pero bueno, Google se mete en la salud. Así que no sé si tendremos prepaga Google, andás a ver. Seguramente lo hará con éxito como todo lo que agarre. La verdad es que... O lo destruye o lo hace exitoso. En general lo transforma en oro. Por eso. Son los Rey Midas. 2:30 de la tarde, seguimos en vivo en Doble o Nada. Vamos a escuchar a La Renga con El Rebelde y después Andrew Stockdale, Long Way to Go. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando un rumbo, ser socio de esta sociedad. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión. La que en la familia me salte algún vado. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo.

Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Fin de espacio publicitario. Mira. los persas en vivo aquí en el Teatro Vorterix cuando festejamos nuestro primer aniversario el 25 de mayo. Antes eran los Utopians estallando desde el océano el clásico de Sumo junto a Wallace de Masacre en Ciudad Emergente. Ambas fueron transmisiones de Vorterix. 3 menos 5 de la tarde. Hoy hay duelo de Bed Sander en Doble Nada. Leonada. Ustedes saben que una vez por semana hacemos el duelo de Vedettes Under. Elegimos la mejor remera de las bandas Anders que mandan aquí su material. Tienen que mandarlo a Avenida Federico Lacroce 3455. Remera de la banda, disco, videos, algo de historia si tienen escrito o si quieren escribir. Toda la data que puedan, así entran en la larga fila que hay para competir. Teníamos ahí una gaveta que ya se ha llenado y ya está colmada la capacidad. Excedió las expectativas. Está muy bien. Quizás suerte de concurso, ¿no? Sigan mandando entonces. Algunos preguntan si se cayó el streaming, fue breve. Ya está andando otra vez, así que no hay mayores problemas con eso. Esto me subió un gas. Te lo quería decir, Willis. Mi remera de hoy entonces es la Buenos Aires Blues Band. Me ha tocado una remera bluesera. Sí. La otra vez había ganado también con una banda que tradicionalmente no es rock. Sí, que fue en Los Coibas. Exactamente. Ahí está la foto, la pueden ver en vorterix.com. Buena foto. Me estoy fumando la... ¿Qué cosa? La funda de un paraguas. La funda del paraguas. Sí. ¿Servirá la funda del paraguas? Mira, con la mugre que tiene esa funda yo creo que algo debe pegar. Milly de alguna manera se lo va a rebuscar. Milly le saca jugo. Una remera blanca que dice la Buenos Aires Blues Band. Acá todo vuelve, ¿no? Sí, es su último disco. Exactamente. ¿Han sacado? Y acá una especie de pelota roja y blanca. Sí, la pulpo. La pulpo número 3. Pulpo. Yo una vez tuve uno. Ahí estamos viendo en vorterix.com un video de la banda y escuchando, obviamente, temas de su último disco, de Todo Vuelve. Ajá. Banda blusera que... No sé, ya debe tener unos cuantos años, supongo. El clásico blues porteño, me atrevo a decir. Me gusta. Sí, está buenísimo. A mí me encanta el blues. Me gusta más el blues porteño que... ¿El americano? No, que el rock. Que el rock tradicional de acá. Porteño, digamos. Que rock cabeza. No sé, yo no quería ser quien lo dijera. Claro, está bien. Pero no te preocupes. Me cae bien este estilo. Me gusta, me parece que está bueno que haya bandas de este tipo. La Buenos Aires Blues Band, entonces, mi remera. Gana gallos, el hashtag en arroba Vorterix. Vamos con la de Willis. Una banda de la que me hablaron muy bien. Nunca la escuché. Muy bien. Se llama Mustafunk. Mustafunk, buen nombre. Y la verdad es que yo termino usando esta remera porque era el único que le entraba. Ajá. Y eso que me queda medio apretadita. Y ahí está la foto en la que estoy emulando casi, apenas la tapa de su último disco. Un puño apretando un corazón, ¿no? Sí. Igualmente, gracias a la remera entallada, se nota la fibra que te quedó después del partido de ayer. Sí, la verdad que estoy grosísimo. Estás grosso. Me dijeron que eras una pared, que no pasaba nadie. Es a lo que me dedico. Yo siempre digo que no juego bien al fútbol, pero que corro y que defiendo. Lo cual, soy un jugador funcional, no soy bueno. Que no está mal porque te terminan llamando a los partidos. No, suma mucho, suma un montón, ¿eh? Por eso, cuando nadie quiere hacer el trabajo sucio, yo me pongo el overol y lo hago. Que el resto hagan los goles, ¿no? Si hay que destruir, para eso estoy ahí yo. Estás vos. Para eso estoy yo. Pero sí, estoy acá con esta remera de Mustafunk. Me gustó la remera. Estoy contento con la foto, es la primera vez que hago una foto tuya, ¿ah, sí? Gallito. Me sentí cuidado, quiero que lo sepas. Sí, no te iba a desnudar. No, por eso. Y ahí nuevamente estamos viendo videos de la banda en vorterix.com. Suenan lindo, ¿eh? Suena muy bien, sí. Esto, chumo un poco. Mucho poder. Muy lindo. Hay una chica que toca la batería. Interesante eso. Suma, ¿eh? Mis amigos de Luca me recomendaron esta banda. Entonces, si viene de parte de ellos, sí. Los amigos de Doble Nada. Eruca, que está nominado como mejor disco de rock para el Grammy Latino. ¿En serio? Blanco, sí. Ojalá sí, ojalá se les dé. Gran disco, gran banda, grandes amigos. Por supuesto que sí. Acá está Lula, de Eruca, justamente, en esta canción. Suena lindo, suena lindo. Mala frase. Mustafunk, la elección de Willis. ¿Cómo es el hashtag? ¿Gana Willis? Sí, sí, vamos a lo Willis con WLY. Exactamente. Está complicadísimo. Complicadísimo, pero lo van a tener ahí en Twitter ahora en un instante. Gana Willis, entonces el hashtag en @Vorterix. Mustafunk es la remera que luce él hoy. Y el otro que compite es Martín. Hola amigos, buenas tardes. ¿Cómo te va? Yo estoy compitiendo con una muy linda también remera de Plagio. Ajá. Banda de Lanús, rockera. A mí me hacen acordar, tienen como unos toques spinetianos. Mira vos. Cambio de clima. Cambio de clima, momentos de rock más fuerte y momentos más suaves. Me gustó mucho lo que escuché de ellos. Así que voy a estar representando a Plagio de Lanús. Que hablando de Eruca, yo, si no me equivoco, me entré a ponerle en noviembre, diciembre del año pasado, tocaron con Eruca. Hicieron una fecha con Eruca en Lanús, justamente. Mirá. A ver cómo suena Plagio. Desaparece y vuelve a aparecer sobre un humo extraño. Desvanecen las ganas de pelear, pero no es un misterio la verdad. Haberlo sentido es lo... Plagio, entonces, la opción de Martín Codini. Gana Martín, el hashtag en @Vorterix. Está armado el duelo de Alexander. Sí, ya estamos tuiteando las fotos, ¿eh? Perfecto, la Buenos Aires Blues Band. Entonces, mi opción, gana Gallo. Mustafunk, gana Willis. Con S, Willis. Sí, W y latina, WLYS. Gana Willis con Mustafunk. Y gana Plagio. No, gana Plagio, no. Gana Martín con la remera de Plagio. Y pero Martín es un plagio, che, digámoslo. Martín es un plagio andante. ¿No? Absolutamente. 110%. Y se pone orgulloso de que así sea. Ahí está entonces el duelo de Vedets. Pueden votar en @Vorterix. Vamos a escuchar a Volbeat con Lola Montes. ¿Para? ¿Quién? Para Mili, que está medio. Para Mili, que está pachucho. Y es verdad. De Volbeat le dedicamos canzoneta. Es el tema Volbeat o Mili de la semana. Sí. Me encantó eso. El tema Mili de la semana, Volbeat, Lola Montes.

Sabian, LSF, antes Volbeat con Lola Montes. Se puso picante el duelo de Vélez, ¿eh? Ahí están empezando a llegar muchos votos, las bandas se están empezando a mover. Me gusta cuando pasa eso, me gusta cuando las bandas incitan, che, voten, y eso, bueno. Todo. Y hay alguien que picó en punta, me parece, ¿eh? Porque hay mucho gana Martín, si no gana Martín se pudre todo. Yo tengo los guarismos acá y estamos cabeza a cabeza con él, ¿eh? Sí, sí, Mustafang sí, sí. Movió también, movió sus redes sociales. Está interesante. Hoy gana Mustafang el duelo de Vélez, gana Willis en Vorteris, gran banda. Ahora, bueno, un rato, doble o nada, bueno, no sé qué está preguntando este. Duelo de Beth Sanders suena muy bien, Mustafang para mí gana Willis. Guillo Leos gana Willis, dice acá otro. Para votar a Mustafang en Vorterix, en doble o nada, hay que poner gana Willis, dice acá. Y dice la gente Mustafang y se suma un votito. ¿Verdad? Es una estrategia, está bien. Gana Willis, grosa banda Mustafang, gana Willis. Gana Willis. Gana Willis. Gana Willis. Gana Gallo, buena remera, buena foto. Sin roñoso y todo. Y acá quería llegar, porque hay un par que dicen que tengo los pantalones sucios. No, me parece no, que no. Vos estás al lado, vos estás al lado. Estoy al lado, no están sucios. Pero es una tendencia que justamente también se cumple en mi persona. Vieron que parecen sucios, vieron que parecen que tiene una mancha gigante de aceite. Son gastados. Son, es así el modelo, está hecho a propósito, por supuesto. Las leyes de la moda actual dicen que los jeans ya no son más color jean, ya no son más estilo jean. No te compro un jean color jean ni loco. Jamás. Parezco que tengo 80 años. Sí, ponele, o sos muy chiquito. Creo que desde los 10 años que no tengo un jean color jean. El jean color jean lo compras o en pirueta o ya cuando sos muy grande y lo usas por arriba del ombligo. En pirueta, se dice. Pirueta era cuando yo era chico, era donde se compraba la ropa de chico. Ah, pensé que era una manera de decirle a los jóvenes. No, ahora es como si te dijera lo compras en mim, chico. Piruetas. Lindo nombre igual. Vos que sos petiso decís, ¿de dónde compras los pantalones? En pirueta todavía. Y bueno, yo soy chiquitín, pero no, ahora son todos achupinados, son todos con rotos incluso. Hay mucha gente, yo me los compro finitos ahora. Claro, es verdad, están achupinados, pero seguramente alguna vez quizás tu mujer o alguien te cuestionó, pero ¿qué se te rompieron? No, es que vienen así ahora porque está toda esa rotura. Vienen así rotitos. Me sorprende igual que te cuestionen eso, quizás son las fotos que engañan, quizás de la cámara. Sí, las cosas en los bolsillos están, pero sucio no. ¿Vos sabés que yo te banco en esa? Y si están sucios es porque me revolqué con alguien por ahí. Opa, gran declaración. No, o porque, bueno, trabajas con ellos, vas a... Sí, los uso todo el día. La verdad que los uso toda la semana. Yo soy de esas personas que está en jean incluso en verano. Gallito, ¿cómo puedo parar de usar jean? un vaso de agua. No, estoy bien, no te preocupes, nena. Tranquilo, se llama bueno. Acá tengo uno. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Ah, está bien. Sí, estoy perfecto. Estoy no, pero puntos. Decía que yo soy el gym, podría hasta dormir en gym más o menos. No soy de la banda de la Bermuda, por ejemplo, y eso que ahora están por venir, los fundamentalistas de la Bermuda. A full Bermuda, en verano, ¿cómo no? Bermuda de jean, te banco, igual. Tengo las piernas muy peludas. Tengo bueno, una pero, suerte de complejo con eso. No da, no, no, pero no es te lindo, podés, gallo, te podés, no es lindo. Te podés depilar, afeitar. No, eso es peor. Prefiero no mostrarlas y ya, uso pero así un recorte. Pero muy peludo, ¿qué estamos hablando? ¿Tipo Yeti? A ver. Es bastante. No, pero está bien, estás en rango hombre. Sí, no, no, doy. Yo tengo menos, te digo, mirá. Mirá, te pasé el trapo. Sí. La masculinidad de mis yo parezco, piernas. Yo tengo no pierna de mujer no depilada, por ejemplo. Más o menos. Feo igual, te pasa sí, eso. No, nunca vi. La masculinidad de mis piernas no corresponde con el resto de mi cuerpo, quizás, o de mi cara, sobre todo, de mi inexistente barba que crece de a cachos y a pedazos. Sí, somos dos. Sí, es verdad, veo que... El partido de rugby, 15 de un lado y 15 del otro. Vos también tenés ese temita. Uh-huh. Así, ojo, también soy un hombre de pelo en pecho, por ejemplo. Yo ahí no te sigo. No, está tengo, bueno. Tengo bueno, también bueno. El mío es como el Amazonas dentro de 15 años. Van a quedar 5 árboles por un lado, 5 por el otro y nada más. Por eso, pero... Llegué tarde a la repartija de pelo. Por suerte en la cabeza todavía tengo pelo. Venís bien, estoy mal. Yo cualquier momento tengo que hacer voy a empezar algún tratamiento, supongo. Pero si vos estás bien, no tenés entrada, no tengo tenés nada. Pero tengo un piletón acá atrás. Ah, está pintando la. Sí, comedor los piletones. Me tiene una sucursal ahí. Por eso es que es complicado, voy a tener que arreglarlo para no estar como el hombre que hoy está actuando, está haciendo una película y no está acá con nosotros. Claro. Que es guano. Que de un momento a otro va a salir. Sí. Prometió que va a dejar a Robert De Niro y va a decir, Robert, bancame 5 que salgo al aire. Quiero saber toda la intimidad del rodaje. A ver qué le dicen, cómo lo aceptaron, si lo tomaron como uno más o no. Si hay catering, sobre todo. Si hay catering, el gordo está agarrando el mantel desde las 4 puntas y se lo está poniendo en la boca. En eso estaba pensando. Se habrá llevado un tupper para llevarse a su casa un par de sanguchitos, un par de cosas. No me extrañaría. Pero esperemos igual que no lo hagan. Esperemos que no. Sigan votando en arroba Vorterix. Algunos dicen gana Gallo, ultracasable. Bueno, te agradezco mucho. Epa. Gana Martín, gana Willis, gana Willis. Gana Willis. Gana Martín. Bueno, creo que vengo tercero cómodo hoy, Igual, sí, me parece que sí. Igual, ¿qué? De verdad que eso, por lo que escuchamos al aire, son bandas que están interesantes para escuchar. O sea, Plagio, bueno, escuché el disco entero, pero Mustafán parece que también está bueno. Está bueno tener la oportunidad de conocer bandas buenas. Y la Buenos Aires Blues Band, bueno, no sé si abundan tanto las bandas de blues acá conocidas. Sí, es un género que ha retrocedido un poco, pero siempre hay ahí en los bajos fondos. Sí, pero acá hay un loco que pone gana Guasno y dice, por más que me quieran joder, van a contar el voto. ¿Qué le pasa? ¿Está loco? Bueno, contamos un voto igual. Ponele, dale. Bueno, que está cuarto, dale. Si te hace feliz, dale, cuarto, listo. Cuarto, bien, nene, ganaste. Ahí está. Vamos a escuchar a Soundgarden, Halfway There, y después estamos con Javier del Perro Urbano. doble o nada. Tres y 20 de la tarde, recibimos a Javier del Perro Urbano. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo andan? ¿Bien vos? Bien, hay un eco acá. ¿Un eco? Sí, sí, estamos solos, ¿no? Sí, sí, pero bueno, sí, sí. Hay mucho espacio. Llenemos el espacio. Está muy bien. ¿Qué te trae por aquí hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un tema que mucha gente lo pidió y aparte el gerente de contenidos del Perro Urbano, que hoy no está, que es Guasno, lo sugirió. Ajá. Ya le pongo un título porque me está tirando un montón de temas que son muy interesantes, ¿sí? Y es el hecho de la mordida del perro en sí. Entonces, para eso, primero vamos a poner las reglas. Vamos a mostrar un cuadrito, ¿sí? En vorterix.com. Podemos ver una placa que son las características del perro, las características de la especie. Esto está extraído de un libro alucinante que se llama Adiestramiento Cognitivo Emocional, de un autor contemporáneo que la semana que viene viene al país a dar un par de seminarios y con los cuales voy a concurrir. Carlos Alfonso López García. Sí, el Tano le dicen, ¿viste? Sí, sí, sí. Recontra español, sí. Pero bueno, da las características esenciales que tiene un perro que, como verán, también tiene mucho que ver con nosotros. Primero que es social, es un sujeto social, la especie es social. Es como está integrado el círculo de relaciones de cada persona, digo. Absolutamente, ¿no? Por eso convivimos, ¿no? A la par. Que sea social, se abre una especie de árbol, ¿no? De pino, y te da otras características. Se dice que es altricial, esto quiere decir que nace, como todo mamífero, con el sistema nervioso central incompleto, entonces necesita de una madre para sostenerse. A diferencia, por ejemplo, de otros animales, por ejemplo, los antílopes o la vaca, por ejemplo, los herbívoros, que nacen, caen y pueden correr. Y ese es el balance que da la naturaleza entre los carnívoros y los herbívoros, ¿no? Mientras uno pueden correr rápido, los otros necesitan de un tiempo, nosotros necesitamos 9 meses, más o menos, de gestación, y después necesitamos un tiempo largo con nuestros padres para poder desarrollarnos. El perro es igual. Que sea altricial le da justamente una notoriedad mucho más efectiva de que tiene que ser social, necesita de un otro. Es territorial, igual que nosotros. Nosotros cuidamos nuestro territorio una vez que lo tenemos, ¿sí? Esto de neotenia, que es una palabra que parece tan difícil, significa la capacidad de tener a un sujeto en un estadio de cachorro que nos permita vincularnos y que nos permita socializar. Es decir, que el perro no madure, no sea independiente, a nosotros nos conviene. Sí. Perdón, Javi, lo de marcar el territorio, ¿es simplemente echándose un pichín o hay otra? No, hay un montón, hay un montón de facetas que da lugar a que sea territorial, no solamente haciendo sus necesidades, claro, sino, como vamos a ver después, cómo se impone el perro, ¿no? Ah. Porque hay un montón de lenguaje que tiene que ver con lo corporal, con lo verbal, con lo visual, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Otra de las características territorial, dijimos, jerárquico, igual que nosotros, ¿sí? Sí. Si es un ser social, necesita sí o sí ser jerárquico, es decir, necesita un orden. Que jerárquico no signifique que los tenga todos de acá para allá. No, autoritario no. No, pero está el famoso macho alfa. Sí, sí, eso es una característica que, bueno, se ha usado mucho, pero hoy en día esto de alfa se está destituyendo, sí, más bien tiende a ser dominante, digamos, más que ser alfa, porque el alfa es un reconocimiento de dos seres que no se conocen, pero que comparten un territorio y ahí se fija quién es alfa. Pero como estamos hablando de un tema de un perro social que conoce el entorno, entonces quizá lo que tiende a ser es dominante del entorno. ¿Se entiende la diferencia? El alfa es cuando hay sujetos que no se conocen, dominante es cuando sí, claro, se conocen. Después es un depredador colaborativo, ¿sí? O sea, y la otra, capacidad de relación intersubjetiva con el hombre. Es una capacidad que tiene el perro, y esto, de hablar de intersubjetividad, que para algunos es agarrarse de los pelos, es decir, el perro no es igual con todo el mundo, conoce su ámbito y conoce a los sujetos por los cuales interactúa. De hecho, yo no puedo manipular de la misma manera a mi perro que a un perro desconocido. No me va a dejar. Es decir, no me conoce, no tiene un mundo interno de mí, ¿sí? Para que se entienda. Estas son características que tienen los perros. ¿Para qué sirve esto? Porque si después tenemos un perro que resulta ser mordedor, quiere decir que algunas de estas características no fueron bien orientadas por quien debe velar por su educación, que somos nosotros, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de mordida, tenemos que tener en cuenta que cuando un perro muerde, muerde porque alguna de estas características del árbol no ha sido madurada. Y eso tiene mucho que ver con nuestra responsabilidad y no con la del perro. Lo que vamos a hacer ahora son 3 estadios de la mordida. Es decir, antes que el perro muerda. Hay un montón de señales que podemos tener en cuenta en vorterix.com vamos a ver un video y yo traté de rescatar imágenes que nos identifiquen plenamente con el instante, todas imágenes en primera persona, ¿sí? Esto está hecho con una GoPro, que son las cámaras chiquititas. Sí, las que utilizan, por ejemplo, para hacer el falso yo. Exactamente, bueno. La muerte. Esta es una imagen vista, vos fíjate lo que hace este perro y cómo tiene que ver esto de las distancias y del territorio. Cuando la máquina se aleja, el perro ladra, pero cuando la máquina se acerca, el perro ladra y ya entra a tirar los labios superiores para atrás. O sea, ya empieza a mostrar un estadio de agresión. Le achicás el territorio, el perro es territorial, entonces contesta de esta manera. Hay un famoso dicho que dice, perro que ladra no muerde. No muerde. Claro, no muerde mientras ladra, te lo está avisando. Pero no quiere decir que no muerda ese perro, ¿no? ¿O cuando se calla? ¿Qué tenés que hacer con un perro que de repente te muestra esta firmeza que no quiere que sigas? Simplemente parar. Te está diciendo que su territorio o su límite llega hasta ahí. Diciendo, no me midas, no me midas, no me sigas. Vos fijate cuando la cámara se establece como eleva los labios superiores y ya es otra cuestión, ya es otro tipo de perro. ¿Ese es un signo de agresión? Ese es un signo de parar y de decir que si seguís, la cosa puede estar peor. Lo que vemos acá, una de las cosas cuando tenés un perro de esa manera, acá se puso una camarita GoPro en uno de esos cochecitos a control remoto. Control remoto, claro. Esto es para demostrar qué pasa con los perros cuando estás en actividad dentro de su territorio, es decir, si corres, por ejemplo. Estos perros estaban muy tranquilos en el patio, pero de repente cuando se estableció algo que ellos no conocen dentro de su territorio, activás lo que se llama el instinto de presa. Entonces, el perro tiende a correrlo y a morderlo y a querer sujetarlo. Entonces, si vos tenés un perro enfrente que te pone un límite, no tenés que correr. Tenés que quedarte quieto en el lugar, ¿sí? Y tratar de buscar distancia, pero tranquilo, de a poco. Porque fíjate lo que hace el perro. Trata de inutilizar directamente. Es un perro que estaba tranquilo y con el movimiento brusco lo que hizo fue activar el instinto de presa. Busca cuidar su territorio, entonces tiende a morder. Recuerden que estamos hablando de perros que no siguen las normas sociales del arbolito que mostramos al principio, ¿no? Entonces, estos perros tienden a morder cuando son territoriales y cuando algo en su territorio se mueve con mucha celeridad, ¿sí? Entonces, no correr es una de las pautas fundamentales. Vos fíjate que los perros miran constantemente cuando muerden. O sea, ¿qué no tenés que hacer? Mirarlo fijamente a la cara. Acá en vorterix.com estamos viendo otra instancia. Vos fíjate que la cámara está queriendo entrar a un territorio donde el perro claramente muestra que no está a gusto de que vos lo hagas. Este no es un perrito ya. Sí. No, es un perro grande y te muestra su salud. Escucha. Te muestra absolutamente todos sus dientes, pero mira qué curioso. Parece un Fórmula 1 acelerando. El perro de atrás está queriendo calmarlo. Entonces, el perro lo que hace es redireccionar su agresión y su mirada y su límite hacia el perro de atrás. ¿Sí? Sí. ¿Ves? ¿Te das cuenta? El perro de atrás trata de cambiarlo, entonces fíjate cómo cambia la mirada. Y el perro logra sacarlo de esa tensión, sigue todavía porque se siente el gruñido, pero el perro de atrás logra su cometido, fíjate que se interpone, lo huele justamente. Le lamió los huevitos para decirle calma. Para que se calme, justamente. Te doy unos besitos acá. ¿Pero por qué hace eso ese perro? ¿Cuál? ¿Por qué le pide el marrón? Claro. Porque seguramente quien lleva la cámara es alguien conocido. El perro lo que no le gusta es la cámara en sí. Entonces, lo que busca es calma, pidiéndole calma que no sea, que no agreda, ¿sí? Pero vos mirá al perro negro cómo se mueve, de manera lenta, segura, ¿sí? Como si estuviera durísimo. Y lo que estamos viendo acá es un perro que está entrenado para la guardia, justamente. La cámara está en lo que se llama el figurante, es decir, de la persona que va a ser mordida. Y yo lo que hice acá fue editar el acecho y antes de la agresión, antes de la mordida, como para que vean qué es lo que pasa con el perro. Vos fíjate que el figurante se va a acercar a lo que el perro quiere y el perro cómo brota, ¿no? Sí. Justamente porque lo que quiere es retener lo que él tiene. Ahora vas a ver cómo el perro mira constantemente para agredir y cómo se planta. Esto es un perro entrenado que si no tiene la orden no ataca, pero está cuidando y está protegiendo lo que es la guardia, ¿sí? Vos fíjate que la propietaria lo agarra, el perro salta, intimida, pero no tiene la orden de morder. Pero para que tengan en claro, ese perro está en condiciones de morder cuando la dueña se lo diga. Ladridos. Ahora ¿sí? siempre va a morder ahí al solongo ese. Eso blanco. Es parte del figurante. El figurante enseguida le va a mostrar la manga, como vamos a ver después. ¿Qué pasa en caso de que el perro ya muerde? O sea, es un hecho consumado. Te agarró el brazo. Vos sabés que va a morder. Vos sabés que viene corriendo y va a morder. Esto es lo que se porque igual a veces, perdón, Javi, pasa que uno no tiene tiempo de detectar todas estas señales. Totalmente. Porque vos vas caminando y el perro te salta. Totalmente. Vos estás entrando al territorio de él sin saberlo. Porque por ahí a veces pasas por la puerta de una casa que está abierta. Por eso lo que viene ahora es lo que uno tendría que hacer dentro de las posibilidades de que pueda mantenerse medianamente frío ante el acoso de un animal. O sea, si estás entrenado, si podés entrenar estas cosas, quizá lo podés hacer, pero es muy difícil hacerlo. Pero, ¿qué podrías hacer como para que el daño colateral sea mínimo? Gas paralizante en los ojos del perro. Yo sabés que he trabajado en refugios con perros agresivos y no aconsejo gas paralizante. No, porque ante la adrenalina y los nervios te puede jugar en contra. Pero sí, a veces hay unas especies de la pistola que... de manguitos con un golpecito de electricidad en caso de estar mordido, que eso lo echa el perro para atrás de con manera un magiclick, pero más determinante, sí. Pero, ¿qué pasa si el perro te muerde? Bueno, si vos sabés que es inminente, que ya te va a morder, elegí qué es lo que querés que te muerda. Claro. Primero, ¿sí? Está bueno, mirá lo que te digo, estaría bueno que sea en invierno, porque vos dentro de todo tenés campera. Entonces te puede llegar a proteger un poco más de la mordida. Lo que sí, si es verano, estás sacrificando ahí el brazo. Estás sacrificando un antebrazo. Yo te recomendaría que lo que des a morder es un antebrazo y te pongas adelante el antebrazo, sobre todo porque tenés la otra mano libre y las extremidades no, porque si te muerde un perro grande las extremidades, lo más seguro es que te tire al piso. Y ahí entonces ahí es mucho más difícil tratar de controlarlo. El perro que muerde, muerde y tiene un movimiento instintivo de sacudir la cabeza, con lo cual te puede producir un desgarro, además de la mordida en sí. Desgarra tendones, músculos. Entonces conviene, si podés, porque la adrenalina puede ser tal que hasta te desmayes incluso, si podés, de inmediato que te muerde, controlar la cabeza. El cogote, ¿no? Agarrarlo sí. Debajo de la... ¿Cuál es la reacción lógica? Lógica casi todo el mundo es tirar para atrás para que no te muerda. Estamos hablando de mucho dolor también, ¿no? Con lo cual eso motiva al perro a morder más. Es lo que hace, es un refuerzo negativo y el perro te va a querer morder más, con lo cual es contraproducente. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es sujetar la mordida. O sea, hasta acá, más de acá no. Por eso está bueno el hecho de poder agarrar la cabeza si es un perro mediano, digamos. Y si tenés una campera y está agarrado a la campera, si alguien te puede sacar la campera, cosa de poder envolver al animal con la misma campera, ya es otra cuestión, es otro manejo, ¿sí? Es muy difícil lo que estoy diciendo. Sí, pero y sobre todo en ese momento. En ese momento. Tener esa frialdad. Tener que ser ese Jackie Chan. Yo te diría, no gritar. Es muy difícil, te está muriendo un animal, ¿sí? Te agarra uno de estos, ¿cómo se llama el...? Ahí tenés un perro, por ejemplo, que en el juego, esto es para que vean el impacto que te puede ocurrir una mordida. Lo primero que hace es desestabilizarte, hasta llegar al punto de que no sabes cuál es la línea de horizonte. Te tiró al piso. Te tiró al piso. Acá es un perro que en el juego lo mordió al propietario, y después le pegaron un reto, mirá cómo se cayó el piso. Y acá tenés unos perros chicos, ¿sí? Que son perros de compañía, que vos decís, ¿qué me va a morder? Lo que se hizo, se puso en la cámara en un peluche para ver cuál es el efecto. Son dos perros que no están socializados para nada. Entonces, esto, vos me decís, yo le pego una patada y se va, pero esto puede ocurrir con un nene chico, con una criatura. Entonces, para que vea lo que es el acoso de un perro, que no tiene absolutamente nada que ver si es grande o pequeño, son mordidas en sí, ¿sí? Eso hay que tener muy muy en cuenta. Vos fíjate lo que están haciendo. Están masacrando al oso. Están masacrando al oso, no tienen piedad. Son como pequeñas pirañas. Exacto. La pregunta del millón es, ok, el perro me mordió, tengo una mordida, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, hay una serie de pasos a seguir. Si vos, verdad, fíjate acá en vortex.com, estás viendo cómo los dos perros no cesan en la mordida. Y esto es lo peor que te puede pasar, que son perros que no saben morder. Entonces muerden y sueltan, ¿sí? Claro. Mordisquean. Vos fíjate que lo que vimos antes y lo que vamos a ver ahora en los perros entrenados tienen una mordida neta. Es decir, muerden. Agárrame y sueltan. No sueltan más. Sujetan. Acá Daniel no pregunta, sueltan. En el caso de que te muerda, ¿no conviene meterle el dedo en el ojo o un golpe en los huevitos? Y es muy difícil, trata de que eso sea. Mira, acá estamos viendo en cámara lenta lo que es la mordida de un perro que es un pseudo labrador, digamos, no es uno de los llamados perros peligrosos. Y mientras vos movés más la presa, el perro está afianzado en la mordida y no suelta. Así que es muy difícil la cuestión, y eso que está agarrado con La conclusión es que el buzo es bueno, porque no se rompió, sí, el perro está en el aire. Y encima no está mordiendo bien, está con los dientes adelante y está agarrado, y se está moviendo, fíjate, la presa de un lado para el otro, y el perro no cesa, no larga. Cuanto más se mueva la presa, más énfasis va a tener en la mordida, con lo cual moverse demasiado no es del todo 100% aconsejable, ¿sí? O sea que la clave entonces es socializarlo al perro y instruirlo de esa manera, sí. Integrarlo. Vamos al hecho incuestionable que te mordió. Sí. ¿Sí? El perro te mordió, muy bien. Tengo una mordida expuesta. ¿Qué hacer? ¿Sí? Para eso estamos en comunicación vía telefónica con el médico, con un médico, con el doctor Diego Glasbauer, médico especialista en zooterapia, conoce de perros, así que Diego, ¿estás en línea? Hola. ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien. Muy bien. Diego, tengo una pregunta concreta. ¿Cómo no? Entra a una guardia, entra al hospital una persona que ha sido mordida con un por un perro. ¿Se puede clasificar la mordida? Sí, en leve, moderada y severa, pero básicamente lo que evaluamos si es una herida cortopunzante o si es, como ustedes venían diciendo muy bien, por desgarro. Como ustedes dijeron que el perro empieza a sacudir la cabeza y tomar como presa, eso va desgarrando todos los tejidos, piel, tejido celular subcutáneo, la parte muscular, hasta poder llegar a veces, la mayoría de las veces, si son perros grandes, al hueso. Diego, se dice que una mordida es sinónimo de infección sí o sí. ¿Por qué? No es sinónimo de infección sí o sí, pero nosotros tomamos los recaudos como si lo fueran. La sutura no es una sutura cerrada, como si fuera una cirugía plástica, sino es una sutura abierta por si tiene que empezar a drenar o supurar posterior a los 4 o 5 días, que es donde empieza la secreción purulenta, que pueda supurar hacia afuera, y si hay una infección, tratar de que drene lo más rápido posible. Todas las heridas de animales, el animal inocula gérmenes y bacterias juntos con las salivas y los gérmenes que tiene incrustado, como tenemos todos, pero nosotros nos cepillamos los dientes a diario, en los dientes. ¿Qué debe hacer una persona que no está cerca de un hospital y tiene una mordida como primeros auxilios? ¿Qué puede hacer de manera casera? Primeramente, agua y jabón, que es lo que todos tenemos más a mano, un desinfectante, cepillar levemente la zona, no lastimar mucho más la zona. No es sinónimo de si sangra está bien, porque ya bastante está sangrando, o seguramente va a sangrar. Vendarlo, desinfectarlo, vendarlo y de ir a un centro asistencial. Y algo muy importante, tratar de localizar al animal que mordedor. Es muy importante porque se evitan una cantidad de procedimientos preventivos que hacen que uno tenga que darlos si no encuentra al animal. Como por ejemplo las inyecciones contra la rabia, que es unas inyecciones muy dolorosas. Siguen siendo muchas, ¿no? La cantidad de inyecciones contra la rabia. ¿Hay que darse? Exactamente, sí. ¿Cuántas son más o menos? 10. Decime, una vez que entra un paciente con una mordida de perro, ¿cómo es legalmente la situación en un hospital? ¿Se hace una denuncia? Las lesiones por mordedura de perro, si el perro es un perro que tiene dueño, pasa a ser de instancia privada. De instancia privada, o sea, que el dueño tiene la posibilidad, el mordido tiene la posibilidad de iniciar acciones y denuncia, y pasa de, después no lo puede frenar, pasa directamente a manejar una fiscalía. Eso sería de instancia privada. Si hay una lesión grave, sí, ahí el médico tiene que actuar. Ajá. Decime, ¿cómo es ahora el tema? ¿Hay muchas más mordidas? ¿Vos sabés si hay menos mordidas? No, siguen habiendo una cantidad considerable de mordidas, similar o un poquito más a años anteriores, pero también tenemos que tener en cuenta que hay más animales y más perros en las ciudades que años anteriores. Hay mordidas por perros que no tienen relación con lo que la gente conoce como perros mordedores. Yo siempre doy el ejemplo que el primer trasplante de cara se hizo en Francia y fue por una destrucción de la cara que le hizo un perro labrador a una persona. Sí. Ah, mirá que el famoso, la famosa señora, ¿no? Exactamente. Entonces uno no dice ovejero alemán, Rottweiler, perro malo, labrador, perro bueno, y la gente se sigue confundiendo con eso, entonces se acerca animales que no se tienen que acercar. Claro. Bueno, Diego, te agradezco mucho la comunicación y estamos al habla. Muchas gracias. Hasta luego. Era Diego Glasbauer, médico cirujano, aclarando algunos detalles de cómo reaccionar cuando ya te mordieron. Acá hay gente que ha sido mordida y dice: a mí me mordió un Rottweiler de 50 kilos, 11 puntos en las manos. La saqué barata, dos sillas le tiraron al perro para que suelte. Y nada, claro. Después está la otra parte, es decir, Las personas que han sido mordidas por un perro, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, pero después está del otro lado. Si de repente nosotros tenemos un perro que ha mordido, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Se puede recuperar? Y qué es lo que se hace legalmente. Por eso estamos en comunicación con el doctor Esteban Rosico, que es médico veterinario. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo andás? Hola, Javi, ¿cómo va? Bien, todo bien. Esteban, sí. Vos estás laburando en una veterinaria y de repente entra un particular con un perro y te dice, mira, mi perro acaba de morder una persona. ¿Qué es lo que se hace legalmente con esto? Bueno, en principio no importa que el animal esté vacunado o no, por más que esté vacunado ante la rabia y tenga el certificado, ya sea que lo expidió el gobierno de la ciudad o por provincia, uh-huh. Se inicia lo que es la observación antirrábica, ¿sí? Sí. Esa observación se hace durante 10 días observando el animal en el domicilio. Es importante uh-huh. decir eso, que hay que verlo en el domicilio, no trasladarlo a la clínica. Sí. Eso se puede hacer de modo privado, ya sea con un veterinario o en el Instituto Pasteur, que también ellos lo dejan en observación 10 días, donde lo que se ve si el animal presenta síntomas compatibles con rabia o no. ¿Cuánto tiempo esto el animal es observado? 10 días. En principio 10 días, siempre suponiendo que es un animal que tiene dueño, uh-huh. el cual uno conoce si está vacunado o no, si mordió o no. Uh-huh. Y solo está el tema de los perros callejeros que pueden llegar uh-huh. a morder, donde uno desconoce todo tipo de vacunación o lo que sea. ¿Y solo se buscan síntomas de la rabia o de otra enfermedad también? No, o sea, lo que uno busca es la rabia, porque lo importante es saber que la rabia es 100% mortal una vez que se contagia al hombre, tanto por el hombre como por el animal. Uh-huh. Decime, ¿hay un antecedente? Es decir, el perro mordió una vez, mordió dos veces, ¿existe algo que me diga, mira, este perro ya es mordedor de varias veces? Sí, mira, cuando se realiza la observación antirrábica, lo que uno tiene que hacer es informar al Instituto Pasteur todo el seguimiento que se hizo, eso queda por triplicado, entonces ya quedan registros de que si el animal mordió o no. Uh-huh. En teoría, si un animal que es mordedor constante, digamos, se ha mordido varias veces seguidas, lo que se puede determinar directamente es pedir el sacrificio del animal, ¿no? Uh-huh. Y esa persona está habilitada para volver a tener otro animal, ¿no? No hay por ahora una estadística o un censo para las personas que tienen ese tipo de animales. Sí, no, a ver, es que no tiene nada que ver el dueño con lo que puede llegar a ser el animal. Uh-huh. Uno puede presuponer que cómo ha sido criado, sea un animal mordedor o no. Uh-huh. Pero no siempre tiene que ver ni con la raza, ni con el ni con los propietarios. Okay, bueno, Esteban, te agradezco mucho la comunicación. Por favor, muy amable. Ahí está el doctor Esteban Rosico, veterinario. Es un problema, yo tuve un perro que mordió ¿sí? una niña. Es un problema y hay un vacío muy importante. Y legal, se pasó los 10 días en el Pasteur y... Sí, bueno, y de demás. Hecho es un tratamiento para el dueño del perro, es costoso porque necesita un par de certificados que cada uno, si el veterinario tiene que poner la firma, no, y además le tenés que pagar, si sos una persona más o menos derecha, le pagás al mordido, el tratamiento. Ni hablar, las vacunas, persona le tiene que pagar absolutamente todo, pero bueno... en esto también hay un vacío legal muy importante, porque la persona no está para nada censada que pueda llegar a tener otro perro. De hecho, siempre pasa que la persona que por ahí le quitan el perro, a la semana tiene otro y va a ser de iguales características y lo cría de la misma manera. Lo más importante es, bueno, tratar de poder saber qué cosas hacer ante el ataque inminente de un animal, no entrar en pánico, no ponerse nervioso, todo esto es muy teórico, pero hay que estar enfrente de un bicho que te mordió, no ponerse en pánico y ver bien hasta dónde, cuál es el límite que el animal te permite seguir. Dos casitos más en Vorterix, en @Vorterix, dice: a mí me agarró un pastor alemán del brazo y le apagué el cigarrillo en la trompa y salió cagando. Bueno, pero bastante frío el tipo, ¿no? Sí, lo pensó bien. Sí, bastante. Bueno, eso tiene que ver con cada uno. Varios insisten con seguir metiéndole el dedo en el ojo. Como Marvin Hagler era... Mira, ¿qué hacer? Puedes hacer martillo lo rotar. Que sea con tal de sacártelo encima. El tema es si podés verdaderamente claro. hacerlo. Sí, acá hay uno que dice que hace poco salvó un paseador de un perro que lo estaba mordiendo y lo que hizo fue agarrarle el perro a la mandíbula y abrirla. O sea, esta otra persona sí. tuvo ayuda al que lo estaba mordiendo, sí, que era un paseador. Sí, sí. Está igual, bien, le está salió bien. Bien. ¿Y después qué haces? Porque lo sostenés de la mandíbula abierta. ¿Cuándo lo soltás? Porque cuando soltás el perro se te viene al humo vos. Aparte tiene que ver qué tipo de perro es. Yo sí. Un perro de presa, tratar de abrirle la mandíbula, podés estar días tranquilamente. Yo claro. Si me veo un paseador que lo están mordiendo, cruzo la calle y me voy. Bueno, y ese mensaje solidario de la tarde, adiós. A mí me atacó un manto negro, casi me destruye el brazo, entre dos no lo podían sacar. Desde ese día odio a todos los perros. Bueno. A mí me mordió el perro de un amigo, dice acá Mariano. Al poco tiempo se murió en infección. Juro que no tuve la culpa, dice. Es el dragón de Komodo. Sí, sí. Claro. Si te muerde un perro, muérdelo más fuerte para que aprenda. Muy bien. Será. Pero bueno, creo que la conclusión que el responsable es el dueño del perro. Totalmente, siempre el responsable es el dueño. Estamos hablando de perros que tienen dueños. O sea, el responsable es la crianza que uno le da a los perros. Y acordémonos lo que mostré al principio, ese árbol. Es un ser social el perro. Totalmente, es un ser social y nosotros lo tenemos que educar justamente para eso. Hablando de morder, hoy hemos mordido cosas de Leblé que nos han mandado. Les agradecemos mucho. Y les comento además que hacen delivery ahora. Así que los que llamen tienen un 25% de descuento. Los teléfonos de acuerdo a tu barrio están en www.leble.com.ar. Gracias, Javi. Gracias a ustedes. Vamos a escuchar a MGMT, Your Life is a Lie, y después el Festival de los Viajes, Disparen.

viaja en subte al trabajo. Carlos deja a su hijo en el jardín. Desayuna con su mujer y su hijo. Carlos se despierta. Si un arma se dispara, no hay vuelta atrás. La ley de pacificación busca erradicar las armas de las calles y de las casas para evitar muertes y accidentes. Pacificación. Ley de Armas Cero. Grande Buenos Aires. El festival de reggae más importante del año desembarca en Costanera. Vorterix Reggae Fest. Alfa Blondie. Los Capres. Non Palidece. Zona Cancha. Alborosi. Scatalyze. Matamba. Domingo 3 de noviembre desde las 15 horas en Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Vorterix Reggae Fest. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. Fin de espacio publicitario. David Bowie, Valentine's Day, son las 4 de la tarde. Mucha gente sigue contando anécdotas de cómo fue mordida por un perro. Otros siguen votando. Mucho voto para plagio, Mucho voto para plagio. Gana Martín, el hashtag. Mustafán también se está movilizando. La Buenos Aires viene como más lento. Pero si seguimos este ritmo no llegamos, muchachos. Lo que estamos viendo ahora es la presentación de Ghost en Rock in Rio. Les recuerdo que tenemos un meet and greet para regalar. Unos cuantos meet and greets, 4 en realidad. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tienen que mandar una foto disfrazados o caracterizados como Papa Emeritus o como Francisco, Bergoglio. Como alguna figura Ratzinger. Papal. Sí, una figura papal. Básicamente teníamos a Guasno Emeritus, lo hacen mandando su foto a arroba Vorterix. Y ahí encontramos a alguien que está en ese es el camino. Lo pueden ver en Vorterix.com. Buen traje de papa pegó. ¿Dónde sacó eso? Haciendo la B de Vorterix incluso, mira, buen traje de papa. Lindo. Sí. ¿Dónde lo sacó? Y bueno, pero alguna fiesta de disfraces. ¿Algún lugar te lo alquila? Sí. Yo quiero creer. Que... Sábana y cartulina, vamos, muchachos. Sí, sábana y cartulina. Nadie pide tanta producción, pero. Ahora que tenemos Papa Argentino, los locales de disfraces tienen que tener disfraz de Bergol. ¿Sos fanático de Ghost? ¿Querés conocerlos? Vas a un local de disfraces, ¿me lo puedo probar? Pum, sacá la foto ahí. Claro, pero se lo quiero mostrar a mi novia a ver si me gusta, listo. Claro, y listo. Bueno, cuando usas después lo compro, claro. Además, no volvés nunca más. No paso a buscar el sábado, nunca más. Sábana de niño pinta mucho amarillo, puede ser. También, ¿eh? Sí, sábana amarilla, por supuesto. Sábana de adolescente pinta mucho blanco. Por la duda no lo hagan, no se la pidan a un compañero, a su hermano. Y ahí estaba Guasno Emeritus. Guasno Emeritus, tremendo. Comandando, mirá todo el séquito que tiene atrás de gente sin cara, gente sin rostro. Arroba Vortelix, no, entonces cara. El lugar para mandar las fotos con su disfraz de Papa Emeritus y ganarse el meet and greet con la gente de Ghost, que va a estar tocando este viernes en River a eso de las 6:30 de la tarde. Va a ser el show. Después tocará Slayer y finalmente Iron Maiden se presentará en River por primera vez. Campos agotados, plateas bajas y medias agotadas. Solo queda platea alta y la tribuna Sibori. Oh, y hay entradas a la venta el día del show en Obras. Se van a vender, no en el estadio de River, sino en Obras, ahí a unas cuadras. Así que si tenés ganas, si estás dudando en ver a Ghost, a Maiden y a Slayer, creo que no lo tenés que hacer más y salir corriendo para comprar una entrada, porque van a ser tres muy buenos shows y el de Maiden te va a volar la cabeza. Es una banda, una mejor que la otra. Ghost es una novedad, es algo interesante. Sí. Slayer ya es otro clásico y un show muy, muy potente, muy poderoso. Y Iron Maiden. Hay fuego por todos lados en el show de Maiden, te digo. Hay tres eddies. ¿Tres? A la mierda. Uno que camina y dos que aparecen y hay unas llamaradas de fuego de 5 o 6 metros de altura que no te las puedes perder. Yo espero que Ghost no se adelante mañana. ¿Por qué? Ah, ¿en River? Sí. Los fantasmas favor. Que sobrevuelan el Monumental. Por favor. No. Me parece, aparte de Javi, con un 1-0 estamos. No podemos decir 1-0 con Loja. Bueno, pero no, digo que con ese resultado pasamos. Hay que pasar. A eso me refiero. Hay que pasar. Ah, sí, Atlético Después, Soja. El buen fútbol lo vemos otro día. Acá me preguntan a qué hora arranca Maiden. Seguramente alrededor de las 9 de la noche. 6:30 para Ghost. 7:30, 8:15 creo que era el horario de Slayer. Y a las 9 de la noche Maiden. Generalmente arrancan esa hora, sí. Son puntuales, son ingleses. Los shows arrancan entre 9 y 9:30. Sí. A esta altura, por una cuestión de horarios que hay que respetar. También, día de semana hay que día terminar. Día de semana sobre todo. Sí, hay que terminar antes de las 12 de la noche, así que... No, y creo que Maiden es de esas bandas que toda persona debería ver en la vida. Por lo menos una vez. Sí, señor. Yo nunca he podido hacerlo. Y esta quiero que vas sea a debutar, primera a lo vez. Grande. Voy a debutar con Maiden. Y estoy muy entusiasmado, en serio. No sé cómo estás vos, que sos un fanático, los has visto cada vez que vinieron, lo viste en Nashville. Sí, lo vi este show. El entusiasmo lo tenía más en Nashville, porque verlos en otro país siempre fue algo que quise. Eso. Los había visto en Brasil una vez en un lugar similar a Nashville, un lugar más chico todavía. Te diré, un lugar tipo Luna Park, de 8.000 personas, en Río Janeiro. Lindo igual verlos. Sí, no, buenísimo, ahí. Buenísimo. Mejor, diría yo. Mejor, sí, es como una experiencia diferente. Como aquellas veces que vinieron y tocaron en Obras, cuando cantaba Blaze Bailey, que hicieron un par de shows en Obras, que está bien, no era Bruce Dickinson, pero bueno, era Maiden. Yo en te iba a decir que no era Maiden, pero bueno. Sí, bueno, qué sé yo, los shows no estuvieron mal. No era un cantante... No, todo bien, virtuoso, pero... ni cerca de ser virtuoso estaba, pero bueno, qué sé yo, es la banda que siempre me gustó y fui ahí a apoyar. Igual, aunque hubiera sido un mejor cantante que Bruce... Sin Bruce no es la misma banda, digo. Uno tiene en la cabeza a Maiden con su voz. Sí. Eso es Maiden. Yo creo que venga otro que sea mejor. Si bien Bruce no es el cantante original, porque entró para el tercer disco, creo que la banda se hizo grande con él. Claro. Digamos, o se hizo grande a nivel mundial sí, con él. Y bueno, sí, obviamente. Y quedó claro que cuando Bruce se fue, la banda cayó un poco en popularidad y en por lo menos en el resto del mundo. Creo que en Europa. Siempre fueron grandes dentro de todo. Pero bueno, y cuando volvió Adrian Smith y vuelve Bruce Dickinson y queda esta formación actual de tres guitarras, bueno, la banda explota en popularidad una vez más. Empiezan los tours estos del recuerdo, salen los discos nuevos que también implicaron giras gigantescas. DVDs. Y bueno, la banda volvió a la senda de la popularidad que tenía en los 80 y principios de los 90. ¿Y que toquen River te entusiasma también? Me gusta, sí, me gusta. A mí me gusta porque, digo... ves una banda como Maiden y decís, yo quiero lo mejor para Maiden. Sí. Venga acá y que haga Capote. Bueno, pero tu banda favorita tocando en River. Sí, para mí es el especial. Estadio de tu club. De mi club. Pero porque además es como un bastión de la música. Sí, ya, obvio. River. Digo, AC/DC, los Rolling Stones, Waters. Es como que... Es el lugar más importante para tocar en la Argentina. Sí, y que llegan. La banda que a mí más me gusta, que llegue a ese lugar me pone contento. Claro, la ponen un porque, status. Claro, porque qué sé yo, que toquen en Vélez está bien, digo, son 45.000 personas, no es poco. No. Pero bueno, llegar a River y que acá puedan banda... ser tan multitudinarios como por ahí son en Brasil, aunque en Brasil obviamente mueven mucha más gente, sobre todo cuando tocan en Rock in Rio. Sí. Igual en Vélez va a ser más frío. Siempre, siempre. Damián mira y dice, ¿por qué nos ligamos el palo, no? Venían hablando de River. Muchas más cámaras de fotos ahora, van a ver, sí. mucho ex-flogger por ahí. Bueno, veremos entonces qué nos trae Maiden. El show es lo que vimos en Rock in Rio, va a ser exactamente el mismo, fue el mismo que hicieron en Nashville. No están cambiando nada, pero bueno, si no viste mucho, o obviamente la experiencia en vivo es completamente distinta a lo que puedes ver por internet, va a ser un gran concierto, Yo tengo mis reservas de cómo está Dickinson, porque lo vi gastado en Rock in Rio, ¿eh? Lo escuché pero, gastado. A ver, no volvió a ser un show. O sea, ese fue el último show antes de... Sabes que me parece que iban a Curitiba en el medio. Pero bueno, qué sé yo. Estaban metiendo un show cada dos días. Y la gira no termina en Paraguay, como dije yo el otro día, sino que termina en Chile el 2 de octubre. Por lo menos este tramo de la gira. Bueno, crucemos los dedos. Pero yo creo que va a estar bien. Besito, digo, está gastado, Bruce. No digo está roto. O sea, un Bruce gastado está a un gran nivel todavía. Mucho whiskycito para la garganta. Toma café, según dijo él. No toma muchos cabios. No, pero digo para la garganta. Para la garganta y café con leche. Café con leche. Un cafecito con leche. Bueno, Bruce, no te me refríes. Café veloz. Sí, mira lo que tengo acá. Acércalo si puedes. Campo trasero. Domingo ingreso, 6 de octubre. Ingreso por la avenida 25. Ajá. Es la que baja la autopista. Claro. Campo trasero, domingo 6 de octubre, Black Sabbath y Megadeth. Estas son las entradas que vamos a estar regalando en un ratito en la sección del MP3. Ya están los participantes, ¿eh? ¿Están? ¿Llegaron todos? No nos durmió nadie, perfecto. No. Cada entrada de estas sirve para ingresar al estadio y después, aparte, va a haber un meet and greet con Ozzy. Sí. Vamos a ver cuántos vamos a dar hoy. Vamos a ver. El que pierda no se va a llevar meet and greet. No. Porque si no, hacemos todo esto al pedo. Claro. Digo, ganar tiene que tener una ventaja por sobre el que pierde, ¿verdad? Y sí. Si no, ¿para qué? ¿Para qué hacemos un concurso? Pero bueno, acá están las entradas de Black Sabbath y Megadeth. Y el meet and greet en un ratito lo vamos a hacer. Acá tengo Mili, las papeletas que ha dejado Mili. Hay unas historias muy buenas. Para dejó buenas historias. El que se lleve eso va a tener que pelar, ¿eh? Sí, va a tener que poner música en 5 segundos, va a tener que estar despierto porque las historias no están vinculadas al metal, pero está ahí. O sea, en algún momento tiene que poner un tema de amor y ahí te quiero ver. Están hechas a lo mili. A lo mili. Atadas con alambre, como siempre. No. Eso va a ser en un ratito. Nosotros vamos a escuchar a Bon Jovi, que se presenta mañana en el estadio River. Cada vez más solo Bon Jovi, parece este programa. Cada vez hay menos alrededor de Bon Jovi. Bueno, porque Tico Torres, saben ustedes que no va a venir, no estuvo en Río. No, se bajó del avión y dijo, negro, ¿sabes que me duele acá otra vez? Una segunda internación de urgencia. Sí. Me voy a New Jersey, negro, no puedo más. Dijo, y se bajó del avión. Y Bonjo miró para su costado, miró para su otro costado y dijo, ¿qué vos, ahora? Gordito, ¿sabés tocar los temas? Sí, bueno, subí al avión que nos vamos a Río. Había un pibe en la tribuna y lo invitó. Sí. ¿Te animas a tocar ante 200.000 personas? Sí, listo. Bueno, ¿sabés Bed of Roses? Sí, listo, vamos. Bed of Roses, Bon Jovi. Aprendiendo el significado de los sueños y la timba de la mano del rock. Si sueña con un lecho o con estar durmiendo, corra a jugarle al 04, la cama. Estoy como un viejo piano, tarareando y sin saber dónde, despierto sin rumbo, porque un litro de vodka he bebido ayer y una rubia en mi cama siempre me espera tal vez. A días de cine que te hacen morir sin nacer. como esos besos de nadie. La canción al revés, sin cabeza ni pies me recuerda. Cualquiera, John Bon, pero esta versión en castellano es infumable. Pensé que la iba a tolerar, pero no llegó al final. No la pudimos aguantar en castellano o en alemán, no lo sé. Sí, no sabemos en qué mierda está cantando, pero bueno, gracias, querido. Vaya por eso. 04. La cama fue otro servicio timbero de doble o nada. Yeah. Porter hizo rock. 103.1. Comienzo espacio publicitario. Imaginemos un mundo donde solo se dijera la verdad. Loco, me dejó Juli. ¿Y cómo no te va a dejar? Si ella está cada día más buena y vos seguís con esa cara de... Pero por suerte existen las mentiritas buena onda. Mejor, el mar está lleno de peces, vas a hacer desastres. ¿Vos decís? Sí, mirate. Mentiritas que hacen bien. Buena onda. ¡Para más! Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Vuelve la banda más poderosa del nu metal. Presentando su nuevo single más todos sus días. 14 de octubre, Estadio Malvinas, Argentina. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes Claro Club. Limp Bizkit en Argentina. Ver bases y condiciones en claroclub.com.ar. ¿Te falta conocer Argentina? ¿Sabías que hay una página en Facebook que te brinda info y que además te invita a viajar por tu país? Métete en facebook.com/viajaportupais. Es tan lindo nuestro país. Está lleno de rincones, colores, sonidos, sabores, paisajes y personas que siempre vas a recordar. Además, en esta página Viaja por tu país tenés una trivia de preguntas y respuestas para jugar cada semana, donde te podés ganar pasajes para conocer nuestro país y kits de viaje. Siempre es buen momento para decidirte a recorrer la Argentina. Tu lugar para vivir la música está en el sur de la ciudad. Este 28 de septiembre estrenamos la nueva Ciudad del Rock con un día a puro reggae. Vení al Parque de la Ciudad a disfrutar gratis de shows increíbles de Dread Marai, The Original Wailers con Asai Ruiz, con Duana, Rico Rodríguez, Dancing Mood, Los Pericos y muchos más. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Newsweek Argentina, la revista más prestigiosa del mundo, edición septiembre. Expertos en uno mismo. Hoy podemos medirnos desde el ritmo cardíaco hasta los pasos, la calidad del sueño o las calorías quemadas. Pero tanta información puede hacer mal. Además, Management Sabela, secretos del DT que descubrió cómo hacer para que Lionel Messi brille y enamore en la selección. Aves de paso, ¿para qué sirve una banca? En Estados Unidos, los legisladores permanecen hasta 6 décadas en sus bancas. En la Argentina, el Congreso es solamente un trampolín político. Revista Newsweek, pedila en tu kiosco, suscribite llamando al 0800 310-345-2523 y llévate un 20% de descuento y unas gafas de sol OptiPrix de regalo. Promoción válida 1 de septiembre de 2013 a 30 de septiembre de 2013 o hasta agotar el stock de 200 gafas de sol a canjear locales OptiPrix, lo que suceda primero. TV52, la banda más importante del universo pop, presenta su tour de grandes éxitos. TV52 en el Luna Park, 30 de septiembre, 21 horas. Entradas anticipadas por Ticket Portal y en el Estadio Luna Park. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta en 3 cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 9.200 puntos Superclub. Costo financiero total 1.51%. Promoción válida desde el 3 de julio hasta el 30 de septiembre de 2013. Consulta bases y condiciones en tarjetasantanderrío.com.ar. Produce MTS. Revista G7. 7 vidas en 7 entrevistas. Expulsados festeja sus 20 años el sábado 5 de octubre en el Teatro Flores. Un show repaso de toda su carrera en una noche única y especial para todos los seguidores de la X. Expulsados 20 años, sábado 5 de octubre en el Teatro Flores, Avenida Rivadavia 7800. No te lo podés perder. Anticipadas en venta. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El festival más importante de América Latina está llegando a Argentina. Planeta Terra Festival 2013. Beck, Lana del Rey, Travis, Palma, Violet y muchas. muchas bandas nacionales más en un nuevo concepto de festival. Dos escenarios, circuito de transmisión y zona gastronómica, estacionamiento para 4.500 autos y toda la tecnología junto a las bandas que estabas esperando. El 14 de noviembre en Tecnópolis. Entradas en ventaticketec.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Planeta Terra Festival 2013. Más tecnología, más música, la mejor experiencia. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. The Vaccines con Melody Calling, y estamos en el momento del MP3 donde un ganador se va a llevar un meet and greet. Tengo aquí las entradas, las estaba mostrando hace un ratito. Campo trasero para ver a Black Sabbath y Megadeth, 6 de octubre, Estadio Único de La Plata, así se llamaba, sí, Estadio Único de La Plata. Y están los tres participantes aquí, cada uno con su dispositivo para pasar música. ¿Cómo te llamas? Renata. Renata, ¿todo bien? Todo bien. ¿Sí? Sí. ¿Nerviosa? Un poco. Un poquito. Sí. ¿Vos? Diego. ¿Diego? ¿Qué onda? ¿Tranqui? ¿Remera de Ozzy? Sí. ¿Bien ahí? Siempre. ¿Y usted, amigo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Maxi. Maxi. De Martín Coronado. Y nada, muy nervioso. Estaba tranquilo hasta cuando nos dicen del otro lado, sí, 30 sí. segundos. Ahí se sacó la campera, empezaron los nervios. Vos sos el que sos papá de Ozzy, ¿no? Exactamente. Te paso el DNI que me había comprometido. Primero sí de la Argentina. Vamos a tapar el número, así a ver si lo llegás a enfocar. Acá está la tarjeta plástica que viene con el DNI y dice Benjamín Ossi. No te lo crees. Es un genio. Es un crack. Sí, en realidad, si me permitís 30 segundos. Te voy a preguntar, de hecho, cómo pudiste anotarlo con este nombre. Porque en realidad la que logró esto fue mi esposa. Ajá. Que con menos de 10 días que tenía el bebé, paseó por cuanto juzgado, registro civil, embajada británica, embajada americana, el instituto de letras o algo así, para tratar de conseguir antecedentes, porque yo lo que hice, nació, me fui al subsuelo de la clínica, entrego todo, pongo nombre y me dice, pero esto está permitido. Le digo, sí, tiene que ver con nuestra descendencia. Los chamullantes. Claro, chamullo, una descendencia. Claro, diciendo los vampiros, por eso. Claro, una señora típica de registro, muy amable, claro. Pero me dice, bueno, vamos a ver, déjame un celular. No, usted mándelo, que está autorizado, ya sabemos y demás. Obviamente, a los 2 días me llamaron que estaba rechazado de cuajo y ahí empezó la odisea. Y logramos finalmente que una jueza que estaba a punto de irse, de retirarse, nos diga que si conseguíamos un papel de la embajada que dijese que Ossi referenciaba a varón, nos lo hacía. Situación que nunca en la historia, tampoco según nos contó ella después, a nadie le entregaron este papel, porque las embajadas no hacen este trámite. Pero ustedes sí. La británica nos cerró la puerta automáticamente, no nos dejó hacer absolutamente nada. Piratas. De botones. Sí, no esperaba menos. Y después lo que hicimos a través de un contacto, conseguimos a dónde mandar el mail a la embajada americana, conseguimos la entrevista, fuimos con un montón de antecedentes de gente de Estados Unidos que lo usaban como nickname, no como nombre. Pero bueno, para demostrar que esto existía. Y nos extendieron un papel que en realidad decía, nosotros no certificamos nombre, en nuestro país se pone el nombre que quieran. Más o menos era una cosa así. Claro, que verdad. Y con eso, fuimos a ver a la jueza, lo vio, dijo, bueno, mira, justo, porque hoy es mi último día. Y estoy con ganas de sellar cosas. Y me quiero ir de vacaciones. Claro. Sí, y la trasladaban inclusive ahí en la calle Uruguay, no sé a dónde la mandaban, así que no sé si es que... Y ahora, ¿por qué estabas tan encajetado en ponerle Ossi? ¿Tu mujer le gusta Black Sabbath también? ¿Le gusta Ossi o no? En realidad hay una pequeña anécdota, y de ahí salió el nombre, además de que sí, nos gusta a todos Sabbath, Ossi, Maiden, bueno, uh-huh. El metal, el rock en general. El más fanático es acá mi hijo que me acompaña, que es Matías, que también está muy nervioso. Y cuando vino la noticia de que íbamos a, después de 14 años, ser papá nuevamente, tengo un hijo más que tiene 17 años, uh-huh. Que en el colegio debe estar en este momento, supongo. Ponele. Esperemos que esté. Esperemos. Vale. Yo también espero. En un momento dado, no sé, nos abrazamos por la noticia, él queda en el medio. Y él grita, cuidado con pequeño Ossi. Ah. Entonces nos miramos y a partir de ese momento dijimos, ya está. Se tiene que llamar así. Y se empezó a llamar pequeño Ossi, inclusive todo lo que fue respecto del bautismo, nacimiento y demás, todo fue etiquetado con pequeño Ossi, aunque no teníamos todavía el DNI, porque le tardamos casi 30 días. ¿Y es el segundo nombre de él? El segundo nombre, y se escribe textual como dos Zetas, Y, y le dicen Ossi, me imagino. Sí, sí, Ossi, de hecho, él le pregunta si te dice, ¿cómo te llamás? Ossi, en el jardín es Ossi, en todos lados, ya está. O sea, muy bueno. Acá supongo que será tu mujer, porque la cuenta de Twitter es Ossi con DNI, dice, lo amo, es todo verdad lo que dice Maxi, jajajaja. Exacto, sí. Ahí está, muy bien. Bueno, entonces cumpliste tu parte del trato. A ver, acá, ¿qué tenés la tarjeta del jardín? Tarjeta de bautismo. Ah, dice, recuerdo de mi bautismo y primer añito, celebrado el día 20 de octubre de 2012 en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Villa Bosch. Bienvenidos, sean padrinos, Lole, Juanma. Estoy súper duper feliz de tenerlos conmigo, pequeño Ossi. Muy bueno. Mirá si te sale como el Ossi real. Te mandás. Sí, la verdad que tanto, tiene bastante de Ossi, pero bueno, esperemos que no llegue a esos extremos. Que no llegue a esos extremos, ¿no? Está bien. Bueno, vamos a arrancar ahora sí con el juego, ya que cumpliste tu parte del trato, vamos a empezar con vos. La cosa es así, Mili ha planteado 3 situaciones, yo te voy a ir leyendo, y al final de cada situación vos tenés que poner una canción que remita a lo que pide la situación, ¿está claro? Ok. Tenés 5 segundos para encontrar y disparar la canción. Empiezo y dice así. Viajas en tren, finalmente luego de mucho ahorrar, te compraste un pasaje y tickets para ir a ver a Black Sabbath de Estados Unidos. Estás feliz, hasta que llegas a Inmigración y te recibe un redneck enojado. Le regalás una sonrisa asustadiza, pero él, al ver tu look, te dice en inglés: ¿sabes la de pelotudos como vos que mandé a Guantánamo de gusto nomás? Tenés 5 segundos para ponerle un tema que le haga darse cuenta que en realidad sos un dulce. Comenzando ya. 5, 4, me cago. Rapidito el chico. Muy bien, eso suma, ¿eh? Vamos a evaluar rapidez, justeza en lo que se pide, digamos, si se pide un tema acorde a qué situación, si estuviste fino a la hora de elegirlo. Sí, son varios factores los que entran. Y cada uno de nosotros, tanto yo como Willis como Martín, va a elegir a dos, uno primero y un segundo. Vamos a sumar todos esos puntos y ahí vamos a determinar quién gana. No More Tears, le pones al señor de la migra que te recibe en Estados Unidos. Me parece que un poco lo ablandás. Y un poquito lo ablandás. Lo caramelizás un poco, le das un golpecito de horno. Copate, Guantánamo. Pero vamos a la segunda situación. Upa. Cortá el número, porque ahora tenés que buscar. Y dice: la táctica no funciona y el redneck te mete de una patada en el culo a una habitación sin ventanas. Ahí te recibe un burócrata muy serio. Querés ser amigable, pero la remera que tenés puesta, en la que Ozzy le hace un fist fucking a una gallina bataraza, no te ayuda para nada. Entonces, tu segunda estrategia es asustarlo. Pones el tema más terrible que tenés en 5, 4, 3, 2, 1, medio, un cuarto. Ya arrancó, pero tiene una intro. Tiene una intro. Está bien. Lluvia. Black Sabbath. El tema homónimo. Y como para asustar, está bien. Sí. Hay que ver si el tipo no se aburre, ¿viste? Hasta que arranca el tema. Sí, quizás tenés que puntearlo. Sí, dale un poquito para adelante, ¿no? Claro. Pero ahí está. Ahí arrancó. Rápido viene el chico hasta ahora, ¿eh? Sí. Acá tu mujer dice: excelente tema, dejó volar la imaginación por el tema anterior, No More Tears. Muy bien. Acá Gabriel dice: yo le pude poner Gene a mi hijo por Gene Simmons. Ah, bien. Se ve que hay una generación que va poniendo nombres rockeros. Es el Gene Simmons argentino. Muy bien. Kiss My Ass, creo. Claro, sí, por supuesto. Sí. Muy bien, bueno, ahí está. Entonces Black Sabbath para asustar al hombre de la migra. Y dice: el burócrata se caga en las patas y llama a seguridad. En 2 segundos tenés a 4 yanquis con sed de sangre apuntándote a la cabeza. Ya te ves en bolas en una celda, al lado de un árabe cagado en las patas, mientras un soldado te larga los perros y se saca fotos haciendo el signo de OK. Resignado y creyéndote muerto, pones un tema que funcione como tu marcha fúnebre en 5, 4, 3, 2. Se va a lo grande, con las botas puestas. De acá me saca el trofeo para adelante. Y mientras cantás esta letra, te pones a llorar como un bebé al tiempo que entra un yanqui de traje y les avisa... Déjalo porque ya terminó. Ah. Les avisa que te dejan entrar al país, que sos un pichi. Te vas a ver a Sabbath pensando que el mal trago sería olvidado, hasta que el día siguiente tu video lloriqueando subido a YouTube y tiene 4 millones de visitas. Entre tus amigos, a partir de ese momento, pasás a ser conocido como el cagón. Bueno, pero conseguiste ver a Black Sabbath en Estados Unidos. Que era el objetivo. Bien, por ahora entonces está tu misión cumplida. Después veremos y evaluaremos en qué puesto vas a quedar. Pasamos con Renata. Es el turno de la niña. Tengo acá una historia escrita perfectamente para mujer. Disparate algo, así vamos probando si llega bien. Mientras te digo que Black Sabbath y Megadeth van a tocar el domingo 6 de octubre en el Estadio Único de La Plata. Allí estaremos de cuerpo presente, no va a haber transmisiones ni nada, iremos a ver el show. La verdad que tengo ganas de ver qué es finalmente Black Sabbath hoy en día. Mega, ya tenemos una somera idea de lo que es. Sí, el Colorado viene seguido. Sí, a veces defrauda, a veces ciclo no. Ciclotímico, Sí, ciclotímico, pero veremos qué nos depara Black Sabbath. ¿Estás lista, Renata? Sí. ¿Llega todo perfecto? Llega bien. Hablale al micrófono porque si no estamos complicados. Ya. La primera situación es así. Estás haciendo la cola para entrar a un recital rockero que hace mucho querés ver. A lo lejos, ves venir un pibe haciendo jogging que no tiene onda rockera para nada. Pero te encanta, está en cuero y tiene unos abdominales que hacen que los de Cristian Sancho se parezcan a los del Gordo Palacios. Tenés 5 segundos para ponerle el tema más pop que tengas y llamar su atención. 5, 4, 3, 2, 1. Hoy entraron las cuerdas, de pronto. Me gustó porque... Subile un poquito el volumen vos, Diego. Me gustó que entró en los 5 segundos, Sí. Ahí va. Oh, sí, era esto, ¿verdad? Correcto, solista. Y tiene una cosa de amor ahí dando vueltas, ¿no? No, y además el tema, ¿cómo se llama? I Just Want You. Epa, I Just Want You, se lo manda ahí de una. Me gustó la aclaración porque si no... Suma, cerrar la idea. Sí, claro. Está muy bien. Córtalo nomás que vamos a la segunda situación. El pibe se frena en seco, te mira y te dice... Me enamoré. Y ahí nomás llama a su cura y le dice: Jorge, prepara todo que ya mismo me voy a casar. Te agarra de la mano y salen disparados para la capilla Nuestra Señora del Señor. Cuando llegan te das cuenta que solo tienen tu reproductor de MP3 para elegir un tema para casarse. Tenés 5 segundos para elegir el tema más acorde. 5, 4. No me dejó ni te contar. Se ve que ya tiene pensado casarse con este tema. Sí. Es que significa mucho. ¿Es una opción? Es una opción. ¿Cuál es el tema? Tato. Ok. ¿O si solista otra vez? Sí. Buen tema para entrar a un cazador. Poco agitado, pero... Tenés que agarrar la pista así con todo. Sí, es más para entrar a la cancha que... Sí. No, bueno, Martín entró con No More Tears a su cabezamiento. Pero, sí. Bueno, está bien. Todavía me acuerdo. Es el estilo de cada uno. ¿O no, Martín? No More Tears, ¿te acuerdas? Muy recordado casamiento por todos ustedes. Sí, sí, gran fiesta. Fue un momento muy, muy emotivo y muy recordado con mis amigos que consideran que soy un HDP por haber elegido ese tema. Sorprendiste. Pero para mí quedaba bien, quedaba bueno. Bien. Cada uno ingresa épico. Con lo que quiere. Épico, por supuesto. Vamos a la tercera parte. Para Renata dice: cuando llegan a la capilla, ya estás decidida a casarte. Pero al entrar, él te dice: ah, tengo 8 hijos de un matrimonio anterior, un perro, 2 gatos, una cacatúa que vive con diarrea y no tengo casa, mañana mismo nos mudamos a la tuya. No. Tratando de controlar el pánico, agarrás tu reproductor de MP3, lo pones al mango en la iglesia y elegís un tema que le haga pensar al cura y al tipo que se viene el fin del mundo. 5, 4, 3. Bien, ¿eh? Agita este. Para fin del mundo va. Te morís tranquilo. Te morís con la frente en alto. Va a estar peleado esto, te digo. Va a ser difícil de decidir quién gana, ¿eh? Está complicado, sí. Muy bien, Renata, pasale nomás el cable a Diego, el tercer participante, que está chequeando ahí. ¿Qué está chequeando? ¿Mensaje de texto o músicas? No, un tema que me quedó volando, ¿eh? Ah, está bien. Tirale un play allá a los chicos a ver si llega todo en orden. Qué velocidad los dos hasta ahora, ¿eh? Renata bien. Estuvo incluso más veloz. Sí. Casi que el destino le jugó una buena pasada porque le da para poner el tema con el que siempre quiso casarse. Claro. ¿Se ve? ¿Es una opción, Sarto, para entrar a una iglesia, a una fiesta? A una fiesta. Si te casás, ¿entrás con eso o al salón? Sí, corriendo por una pasarela y que todo el mundo venga y salte. Y saltás arriba del público que te recibe. Sí, mira, lo tienen todo planeado. Sí, se nota. ¿Tenés fecha, chiquita no? Que piensa que no, todavía no. ¿No? ¿Tenés con quién? Sí. ¿Y está de acuerdo con poner ese tema o por ahí le gusta tan biónica? No, para nada. Seguramente va a estar de acuerdo. Está bien, muy bien. Me parece perfecto. Diego, ¿estás listo? Sí. ¿Sí? Ponerlo en stop. Arrancamos con la primera parte. Dice: estás comiendo con un amigo en un restaurante hasta que los dos se dan cuenta que se olvidaron la guita en casa. Para zafar, deciden crear una distracción. De repente ves a una vieja que se acerca caminando con un bastón, le metes la pata, se cae de boca como una bolsa de papas y todos los mozos tratan de ayudarla. Es el momento de rajar. Enfilan corriendo hacia la puerta a las risas, pero el dueño del restaurante le cierra el paso. Tenés 5 segundos para ponerle un tema que hablan de su corazón. 5, 4, 3, 2. ¿Cómo entró el pianito? Me encantó. ¿Qué tema es? Dime. Gazing through se le cae una lágrima al muchacho. Sí. Gotas de lluvia en una ventana. Y él reposado ahí, déjame ir que le pegó una traba a la vieja. Si no tengo plata, ¿con qué crees que te pague? Es un chascarrillo que le hice. Déjanos ir. Pero sabes que no. Qué mala voz. Córtelo nomás. Sí. El dueño está re caliente, pero un poquito se apiada. Y te dice, ¿sabes qué? Vayan a lavar los platos para pagar la deuda. Te pones a lavar, pero es un embole. Y para descontracturar tratan de ponerle onda. Pronto la cocina se vuelve un descontrol y se arma la festichola. El cocinero le da banana a la encargada de hacer los postres. El bachero hace striptease. Un mozo baila el Gangnam Style en culo sobre la mesada. Pero no hay música para acompañar, así que tenés 5 segundos para poner un tema sensual que acompañe el clima de ebullición hormonal. 5, 4, 3, 2. Ah, es un... la fiesta va por todo acá. Sí, medio bondage, Sí. Hay mucho chirlo en esas fiestas, me parece. Se llama Desire, deseo el tema. Ajá. Ah, bien. Me gusta la explicación. Del disco No More Tears. Temazo de Ozzy. Tremendo. Han elegido mucho Ozzy solista, ¿eh? Sí, me gusta y me parece que va todavía mejor con el hecho del meet and greet para conocerlo a él. Sí, es más variado que Black Sabbath para este tipo de juego. También, digamos. es verdad. Sobre todo en los temas de amor. Va, Sí, como acá. Alta fiesta. Muy bien. Bien elegido Desire, entonces. Cuando están todos en la cresta de la ola, se abre la puerta de la cocina y entra el dueño. Sacado, entra a rajar a los empleados. Te sentís culpable hasta que te das cuenta que todos tenían los cojones por el piso de laburar ahí y están felices de haber sido echados. Para resarcirte les decís, la fiesta sigue en casa, compran 15 fernets, 98 charutos y retoman la joda. Tenés 5 segundos para poner un tema bien fiestero, así el jolgorio no decae. 5, 4, 3, 2, 1, medio, un cuarto, un octavo, 16. Solo pucha, mejor. Pero está bien, empieza con All Aboard, Crazy y Train. En eso entra muy bien, porque entra bien. Todos subanse a mi tren, pero vamos a pasar bien. Sí. Pero lindo, ¿eh? Pero tardó. Tardó un poco, sí. Bueno, de todas maneras, igual los tres han competido muy bien. Muy bien, buen nivel, ¿eh? Han musicalizado muy bien las historias de Milly, con velocidad, con precisión. Así que vamos a tener una tarea difícil. Willis Martín también va a votar. Vení, no te pongas a hablar por teléfono ahora porque te necesito. Pero vamos a empezar, voy a votar yo primero. Esto es así, ¿tenés vos para anotar? ¿Una virome? Sí, una virome? Tengo un dispositivo que se llama computadora. Perfecto, que es mucho más útil y veloz que una virome. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cada uno de nosotros, Willis, yo y Martín, va a elegir a dos. Y uno va a ser primero y uno va a ser segundo. Quien elijamos primero va a tener 2 puntos. Quien elijamos segundo va a tener 1 punto. Después la suma total de los puntos determinará quién es el que gana la entrada y el meet and greet. ¿Tienen entradas todos para ir a ver el show? ¿Sí? ¿Ustedes? No, yo todavía no, porque ¿todavía no? Estoy esperando el cierre de la tarjeta de mi hermana que tiene Banco Francés. Sacamos Maiden y... Estás dándole al pedal. Estamos todavía. Justo, está pedaleando en el aire, está muy bien. Sí, sí, pero vamos a estar. Bueno, Martín, tus votos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, arranco... con el que le voy a dar el segundo lugar, ¿está bien? Sí. El segundo lugar va a ser para Renata. Gracias. Que me parece que estuvo original con los temas y fue rápida en su resolución. Muy bien. Y el primer lugar se lo voy a dar a Maxi, que más que nada me parece que cumplió con las expectativas, pero aparte me gustaron mucho los temas que eligió. Es por una cuestión de que me parece que cumplió y de gusto personal mío. Diego, me parece que estuviste muy bien. Tuviste esa última mini tardanza con el segundo, pero la verdad es que estuvieron todos muy parejos, ¿eh? Gracias. Muy bien. Entonces tenemos 2 puntos para Maxi, 1 para Renata, ¿correcto? Así es. ¿Usted? ¿Voy yo? Sí. Vote. Voy por mi segundo lugar, que la verdad es que... ser primero no es fácil y se la bancó a pesar de los nervios y estuvo muy veloz. Yo en esto sí que para mí suma mucho. Los temas estuvieron bien, la situación era la más complicada. Todos sabemos la dureza de las leyes norteamericanas. De la migra, ¿no? De la migración, sí. Y de cómo intentar zafar de esa situación. Así que para usted, para el padre de Ozzy, es 1 punto. Muy bien. Gracias. Suma 3 en total. Y ¿tus dos puntos para quién van? Mis dos puntos van para ella. Ay, para gracias. La chica que ya sabe con qué canción entrar a su casamiento. Y insisto, la velocidad me importó, pero en este caso fue el toque extra, me parece. Y también la mística de, no, yo quiero casarme con este tema. Me compró por ahí. Muy bien. Gracias. Muy bien. Muy bien, Renata, dos puntos para vos. Pasa a tener, Renata, tres puntos, estamos tres empatados. Tres y tres, y Diego... Diego por ahora nada, pero me dejaste a mí el muerto de definir. Bueno. Tendría que haber votado primero y me sacaba la presión de y encima. Sí, y sí. La verdad que estuvieron muy bien todos, quiero decirlo, esto se define por sutilezas. Y mi segundo puesto va a ser para Maxi, porque estuvo bien, pero me parece que Renata estuvo un poquito mejor en la elección de los temas. Un poquito, es milímetros, lo que se decide, así que bueno, obviamente Renata ha ganado. Se lleva... No lo puedo creer. Llora acá. No, ¿vas a llorar? No. Ah, entonces no. Te retiro mis dos puntos. Se lo doy a él. Llora. No. Vamos a Diego, llora, por favor. ¿Por qué llorar? No, tenemos mucha emoción. Bueno, está bien. Es mucha emoción contenida, pero me gusta igual que se lo toma así con alegría, ¿no? Diego, tenés tu entrada de cualquier modo para ir a ver a Black Sabbath. Así es. Muchas gracias. Si querés invitar a alguien, si no tenías con quién ir. Renata, ahora también tenés un ticket. Maxi, también tenés un ticket. Y vamos a dar una pequeña sorpresa, porque yo creo que vale la pena. Renata, vos ganaste tu ticket y el meet and greet con Ozzy. Maxi, vos también tenés un meet and greet, porque creo que lo merecen. Iba a llorar era al final. Ahí está. Íbamos a entregar hoy dos meet and greet. Sí. Y creo que, bueno, por la historia personal y porque también lo ha hecho muy bien. Y había que elegir un ganador nada más que para dar una puntuación. Pero ahí está, el padre e hijo llorando en vivo. Estoy emocionado. Me siento Franco Bañando, lo conseguí. El sueño de mi vida se ha hecho realidad. Va a ir él. O sea. Buenísimo. Bueno, sacate una foto. Que llore a Renata, pero ahora no sabemos. Y el llanto si... estaba acá, mirá, claro, vos. El llanto estaba aquí. Estaba el pibe que va a conocer a su ídolo, que va a conocer a Ozzy. Ahí está, muy bien. Una familia feliz. Entonces, gracias, ya por lo menos tenés que comprar menos entradas ahora. No, muchas gracias, porque desde que se anunció y estaba en la duda y todo. Yo dije siempre, ¿no? Uno quiere ir a conocer sus bandas y yo de chico hice de todo y anécdotas de todo tipo. A veces ellos quieren hacer cosas que uno ya no tiene ganas de acompañar. Ellos van a recitales desde muy chico y él conoció a Ozzy de chiquito y yo no le pude ver ni siquiera la carita porque lo tuve a Upa todo en los hombros y lloró medio recital cuando lo vio por primera vez salir ese genio. Así que no, la verdad que infinitamente agradecido y buenísimo. Bueno, disfrútenlo mucho, vayan a La Plata, vayan con tiempo. Sí. Después ya nosotros nos comunicaremos y les diremos cómo es el tema del meet and greet, pero bueno, aprovechenlo, va a ser un momento único. Pensé que iba a estar guasno y traje mi amuleto. ¿Trajiste tu amuleto de la suerte? Sí. Que es bueno, una púa, te sirvió, una púa de metálica. Sí, la última vez que vino, que la cuál es la que mostró, no sé si se acuerdan del show, pero la muestra la muestra en cámara. Antes que empiece Enter Sandman, ¿no? Sí, sí. Y bueno, me costó la billetera, el celular y una rodilla, pero... Pero valió la pena. Ahí está, mira si te habrá dado suerte que van a conocer a Ozzy Osbourne, o por lo menos él, que no para de llorar todavía. Que lo disfruten mucho, nos vemos el 6 de octubre en La Plata. Gracias por venir, gracias por participar. No, gracias. Esto fue Black Sabbath, los meet and greet. Nos quedan tres meet and greet todavía, la semana que viene seguramente habrá una ruleta. Vamos a ver cómo es eso, cómo lo prepara Mili. Nosotros vamos a ver en vivo de la reunión, aquella reunión que parecía la definitiva y la única y la última, pero no fue así. Black Sabbath, Children of the Great.

Alfa Blondi. Non Palidece. Los Cafres. Zona Ganja. Alborosi. Scatalyze. Matamba. Vorterix Reggae Fest. 3 de noviembre desde las 15 horas en Mandarin Park. Costanera Norte y Avenida Sarmiento. Complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. Grupo 23 presenta Revista Lonely Planet, edición septiembre. Viajes en playas exóticas, templos milenarios y buena vida en Vietnam, Tailandia y Camboya. Tips de viajeros. Tres argentinos nos dan consejos para que armes tu viaje en pareja, con amigos o para surfear. Además, California, cool y gourmet. Disfruta de un recorrido gastronómico. Dublín, entre letras y brindis. Sentate a leer tomando una pinta de cerveza. Ushuaia, primavera sobre esquíes. Aprovecha las 7 mini guías gratis. Lonely Planet, la revista de los viajeros. Pedile a tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-5663 y llévate un 20% de descuento y unas gafas de sol OptiPrix de regalo. Promoción válida del 1 de 9/2013 al 30 de 9/2013 o hasta agotar stock de 200 gafas de sol a canjear en locales OptiPrix, lo que suceda primero. El viernes 4 de octubre llega a Vorterix Bad Dreams más Ángel Mahler interpretando a Genesis. Un homenaje repasando la extensa carrera de una de las bandas fundamentales del rock mundial. Viernes 4 de octubre, 20 horas, Teatro Vorterix. Federico Lacroce y Álvarez Tomás, anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. Los malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. PlayStation se instala en tu casa. Gaikai, este nombre que está en boca de todos últimamente, es un servicio enfocado a distribuir juegos de streaming en cualquier dispositivo con internet. Por suerte, eso no cambiará a Sony. Aunque en un principio se habló de ofrecer solamente el catálogo de PlayStation 3 a PlayStation 4, ahora esa posibilidad en un futuro también servicios de reproductores Rey, móviles y tabletas. Según Yuhei Yoshida, presidente de Sony Computer Entertainment Worldwide Studios, mega nombre, la meta final sería ofrecer juegos de PlayStation en todas las plataformas disponibles, expandiendo el servicio a aparatos que incluso no sean de Sony. Todo esto está aún en veremos, y aunque suena muy extraño, vamos haciéndonos a la idea de que interactuar con productos de PlayStation en otros dispositivos hace evidente que Sony ya no se conforma con el living de tu casa. Surface 2 ya es una realidad. Steve Ballmer, CEO actual de Microsoft, admitió en una entrevista que los resultados de Surface, la primera tablet fabricada por la empresa, no habían sido los mejores. Pero en vez de abandonar los planes y buscar otro mercado para explotar, Microsoft se juega toda una vez más por derrotar al todopoderoso iPad y por incorporar con el modelo Pro el mejor híbrido entre notebook y tablet que hayamos visto hasta la fecha. Como ocurriera con Windows 8.1, Microsoft ha escuchado las críticas y apuesta por un producto renovado que mantiene la filosofía del diseño anterior. Surface 2 incluye el procesador Tegra 4 de Nvidia y una base ajustable para usarla en modo laptop, modo tablet o como un monitor si queremos ver una peli. El color negro del original cambia por una terminación plateada y aunque es más liviana, la pantalla sigue siendo igual de grande y ahora es Full HD. El precio básico será de $450. Surface Pro 2, mientras tanto, es externamente similar, pero esta tablet con corazón de PC lleva un procesador Intel Haswell i5, un 50% más de capacidad de proceso gráfico y una batería que almacena casi el doble de energía que el modelo anterior. Los NAC. NAC es uno de los títulos de lanzamiento de PlayStation 4. Tendrá un modo multijugador cooperativo en el que los usuarios podrán entrar y salir de las partidas sin problemas ni transiciones. Estos modos aún no fueron presentados a modo de demostración, pero Sony sí nos dejó ver las primeras imágenes de estas modalidades, que nos permitirá que un segundo jugador se sume en cualquier momento a la acción principal, haciendo que la historia o el modo de juego varíe. PlayStation 4 estará disponible a partir del 15 de noviembre y el NAC supuestamente también. Más data en www.loaded.bg los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds, aquí en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Malditas News en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario. ¿Cuál es el lado más cercano a tu qué? Por eso decidimos darte más oportunidades. Sky y los Fakires vuelven al Teatro Vorterix por tres.

cosas. Doble o nada. Oasis con Wonderwall recién, y ahora agradecemos a la Argentina que nos trajo unas medialunas riquísimas, nobles, suaves, esponjosas, hechas con 100% de manteca. Así son las medialunas de confiterías y panaderías La Argentina. Búscalos en Facebook, www.facebook.com/panaderias.argentina. Suena el más fuerte porque el más fuerte se presenta este sábado 28 en el Estadio Malvinas Argentinas. Tocaron el sábado pasado, vuelven a tocar ahora y tenemos 6 pares de entradas para regalar al 4966-8900. Llamás, si nos caes más o menos simpático, tenés un poquito de onda de por qué te gusta el más fuerte, por qué necesitas ir a ver a la banda de Ricardo Iorio, te llevas 2 entradas para este sábado, 4966-8900. Mucha gente en Twitter que celebra la victoria de Benjamín Ossi. Y fue un lindo momento. Sí, un momento sorpresa y medio. Sí, sí, totalmente. A mí las cosas padre-hijo me pegan en particular y la verdad que me gustó el festejo. Un vamos, se levantaron, tiraron los auriculares. Porque aparte cuando yo le dije que votaba primero a la chica, Maxi cerró los ojos y dijo, no, se me fue, lo tuve tan cerca, claro, y se me fue. Pero bueno, estaba el engaño en pichanga. Le agradecemos también a Diego que me guardé esa cartita. Estuviste bien. Le agradecemos a Diego al tercer puesto, que igual se llevó una entradita. Se llevó una entrada, no es poco. Te ganaste una entrada para ir al Black Sabbath. Pero ahora estamos con Alma Fuerte, 28 de septiembre, Estadio Malvinas, Argentinas. Hay 6 pares de entradas para ir a ver a la banda de Iorio, del Tano Marcielo. Hola. Hola, Gallo. ¿Cómo vas? ¿Cómo te va? ¿Bien, vos? Todo bien. Bueno, vieja, qué enjundia, hermano. Un poco nervioso nomás. ¿Por qué? Porque salgo al aire, porque salgo en la radio. Pero entraste bien, te noto confiado. Entró pateando la puerta. Sí. ¿Todo bien? No, pero tranquilo, es de arrebato nomás. Todo bien, terminando de almorzar recién. ¿De almorzar? Son las 5:20 de la tarde. Y llego tarde al laburo y prefiero comer acá en casa y no afuera. No gastar. ¿Qué comiste? Comí 2 milanesas con una bomba de papa. Bomba de papa. Así te cayó, ¿no? Pesadita, ¿no? ¿Sale la siesta ahora? Exactamente, sale una siesta tranquila ahora. ¿De qué trabajas? Una empresa aeronáutica. ¿De aeronáutica? De vuelo privado. Mira, ¿qué sos, piloto? No, soy empleado nomás de la empresa, vendedor. Ah, ¿vendedor? Pero, ¿llevan cosas? ¿Llevan y traen cosas? Sí, no, pasajeros, gente, no solo cosas, no. Pero valijas así sospechosas, no. No, nada, yo no tengo ni idea de eso. Pero claro, si yo me guardo tu número, ¿me va a traer un beneficio? Podría ser. ¿A dónde viajan? ¿Por el país o afuera también? Ah, sí, afuera también, donde quieras, países limítrofes. Sí, se puede, todo se puede hacer. ¿Cuánto vale un viaje a Brasil, por ejemplo? ¿Qué tipo de aviones manejan? Y todo, de jets chiquitos hasta un Boeing de 150 personas. Ah, ¿en serio? Son una empresa pulenta. Sí, es una empresa importante. Suponete que yo con Guasno y los chicos que van ahora a Brasil a ver el Monsters of Rock, digo, ¿sabes qué? Los llevo en avión, porque son mis amigos. ¿Cuánto me sale chartear un avión a Brasil para 10 personas, digamos, como mucho? Y hay un montón de ítems a hablar, tenemos que ver cuánto, si vas, volvés, si haces noche, o sea, hay la cantidad de personas, ¿cuántos son? ¿3 dijiste? Y ponele que somos 5, yo llego a Brasil y vos me venís a buscar en 3 días, a Río. Y no sé, yo no lo manejo, yo los importo. ¿Y qué? ¿Pero qué clase de vendedor sos? Sí, pero yo te puedo decir cuánto vale 20 minutos en helicóptero por la ciudad de Buenos Aires, 40 minutos. Bueno, ahí está. Festejo mi cumpleaños con 20 minutos en helicóptero. Un paseo. ¿Cuánto sale? Sale $240 media hora. ¿Por qué dólares? Hora. Y porque la aeronáutica cotiza en dólares. Mirá vos. Escuchame, ¿estás en condiciones de gestionar un paseito en helicóptero por 4 entradas de Alma Fuerte? Amigo. Y no, es que yo no soy directo de, o sea, soy un empleado, soy un 4 copas. Como fue para atrás, ¿eh? No, pero soy un 4 copas, vos me estás poniendo en un compromiso, yo no puedo hacer eso, porque intentaría, eso sí te puedo decir que lo intentaría. ¿Lo intentarías? Sí, por ahí mi jefe está escuchando al aire, escucha. Seguro. Escuchame una cosa, ¿y por dónde vuela? Porque en Buenos Aires no está prohibido volar en helicóptero sobre... Pero volás desde San Fernando hasta La Boca, todo por el río. Ah, vas por el río. Claro, agarrás, salís todo desde San Placar, el aeropuerto de San Fernando, haces todo lo que es la costanera, todo el Bajo Vicente López. No agarrás, no de Julio. Madero, el puerto, la aduana, la Boca. Pasale bajito al metrobús, te digo yo. Escupé de arriba. No podés entrar, de hecho no podés pasar por arriba de tu cancha. Pará, último momento, y si nos mandamos una cagada, Willy. Lo escribió la mamá de Ossi. Y dice, sí, sí, fue un momento re sorpresa y media, postdata, de la emoción me olvidé de ir a buscar al jardín a Ozzy. No, ¿y dónde está el jardín a Ozzy? Devuélvame el meet and greet. Padres irresponsables. Metaleros irresponsables, la san puta. No, bueno, que lo vaya a buscar al pobre Ozzy. Pobrecito, está ahí solito esperando. Sí, ¿sabes que me gustaría hacer un vuelito en helicóptero? A mí también. ¿Qué tipo de helicóptero son? Un Robinson 44. ¿Dos personas? Una más entra, porque es el piloto más tres personas más. Ah, son está bien. Capacidad para cuatro personas. ¿Y lo podés plotear de Vorterix, así todo negro con la B? Y eso sí, eso lo tendríamos que también, lo hablamos, también todo se puede hacer. Todo se charla. Sí. Todo se charla, todos nos sentamos en una mesa, venís y lo charlamos. Ojo que no te lo bajen como, bueno, ya otros sí, helicópteros no, de otros sí, medios, claro, es verdad. Por favor, el nuestro que no nos lo baje. ¿Le tiran cosas a veces o no? No cosas, pero sí hemos tenido casos de pilotos que no han querido hacer vuelos por ejemplo, porque hay vuelos que son muy ocurrentes de hinchadas, por ejemplo, el día que Independiente creo que perdía o se podía ir al descenso, sí. La gente de Racing quería hacer pasar un helicóptero por arriba de la cancha Independiente, el piloto dijo ni en pedo. Ni loco, ¿no? Y no, ahí sí, dice, mirá que esto no les importa nada. Le tira con una bazuca. Claro, o bajar así en lugares así un poco más rudos y decir, bajo acá y, no sé, una cancha de fútbol que viste que a lo mejor están claro. Rodeadas de más asentamientos, ahí se complica un poco a veces. Yo te propongo un vuelito tranquilo. El día del Superclásico, pasamos por la Popular de Boca y le tiramos un chancho. Paso, gallo. ¿No agarrás? Bueno, listo. No. Escuchame, bueno, ¿te gusta el más fuerte? Sí, voy con un amigo siempre a hablar más fuerte. ¿Sí? Vamos. ¿Tenés entradas para el sábado? No, las íbamos supuestamente a sacar mañana porque estamos, viste, pedaleando hasta lo último con la moneda. De hecho, la va a sacar él y claro. Yo le tengo que dar. Él se cobra y mañana y saca y después yo le doy. Pero sí, la llegamos así de arriba, es una fiesta. Pues festeje, señor, porque se llevó dos entradas, dos populares para ver al más fuerte. Quédate en línea, no cortes, que ahí te atiende Iván y te dice cómo las tenés que hacer para pasar a buscar, ¿sí? Dale, gracias, gente. Un abrazo para todos. El loco de Florida soy. Abrazo, loco. Abrazo. De haberlo sabido, no sé si la dábamos. El loco de Florida vende vuelos en helicóptero por la decisión. No. Yo no me subo un impedo, ¿qué crees que diga? Se cancela todo. Se cancela todo. Ya dimos un par, me quedan dos pares, tres pares, cuatro pares, cuatro pares, cinco pares. Cinco pares. Perfecto, cinco pares de entradas. 4966-8900. Hola. Hola, gallo. Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, gallo? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, acá contento por hablar con vos. Bueno. Gallo, me encantaron las fotos de Rob Zombie, muy buena la foto de recital que estuve viendo ahí en la página también. Buenísimo, te agradezco mucho, querido. ¿Cómo te llamas? Raúl, gallo. ¿Raúl? ¿Y a qué te dedicas? Sí, tengo acá un local de mascotas. ¿De mascotas? ¿En dónde? Sí, en Villa Bosch. ¿Vendés de todo? Alimento, accesorios. También soy criador de ovejeros alemanes. Ah, mira, yo tenía uno que se murió. Escúchame. Sí, gallo. ¿Boa constrictor vendés? ¿Cómo? ¿Boa constrictor? No, gallo, no. No, esas cosas animales, no. Animales acá no vendo te... animales, gallo. Ah, pensé que vendías animales. No vendo, gallo. Estoy, estoy emocionado por hablar con ustedes, con Guasno. La verdad que... Decile algo, Guasno, sí, no seas sortiva. Hace tres horas que estás sentado ahí, Guasno, y no hablas, dale. Guanela. No, dice que no, que te quiere hablar a vos, che. No me quiere hablar. No, podés creer, qué viejo sortiva. Fue buena onda con Guasno. Pregúntale algo, a ver. Muy contento con Gustavo también, que fue papá, y... Decile algo, Gustavo. Un abrazo a Gustavo también. Acá dice que te manda un abrazo, no quiere hablar tampoco. Tampoco quiere hablar. Fíjate si lo convences a Guasno, a ver que te diga algo. Pregúntale algo. Aguante Telmo, Guasno. Vale, boludo, te está diciendo aguante Telmo, bueno, eso es sortivo. Qué ortivo. Pues dice que no con la cabeza. No es un hombre que... de pocas palabras. Sí, no sé, está medio raro, no quiere hablar. Sí, no sé, algo después, cuando el vendehumo, a ver si dice algo. Veremos, lo voy a tratar de convencer. Escúchame, ¿se mueve ahí el negocio en Villa Bosch? Y es como todo, está hay días y días, ¿viste? Hay días que se vende, hay días que cuesta. Está como todo, está difícil, ¿viste? Hay que remarla, gallo. Hay que pedalear. ¿Y te gusta el más fuerte? Sí, hay que pelear bastante. Me encanta el más fuerte. A Ricardo lo sigo de hace mucho. Inclusive lo he visto en otros recitales y la verdad sería una alegría enorme poder verlo este sábado. No pude sacar la entrada porque ya saqué para Rob y ahora claro. También saco para Black Sabbath, ¿viste? Andamos medio apretados con la moneda. Pero y hay mucho show. Muy buena idea. Bueno, entonces... Sí, pero... Uno no se lo quiere perder ninguno porque están todos muy buenos, ¿viste? Correcto. Hagamos así, te regalo dos entradas, así vas este sábado 28 al Malvinas a ver al más fuerte, ¿sí? Dale, gallo. No cortes, ¿eh? Gallo. De nada, no cortes. así te atienden y ahí te dicen cómo las tenés que hacer para pasar a buscar. Ya entregamos dos pares. Me cayó bien. Yo pensé que tenía un negocio esos de, sí, de animales exóticos. Sí, que tenía una lagartija. Claro, un dragón de Komodo quiero. Una correita roja. Me lo llevo caminando por la calle. ¿Y pero para qué usaría? No tengo dónde guardarlo. No, aparte te muerde y te morís. Si sí. Tiene la boca podrida ese bicho. Claro. Pero de ahí el dicho, tiene un aliento como un dragón de Komodo, ¿verdad? Por supuesto. No, pero sería salir intimidante, alguien a respetar. Sí, obvio. Con esa mascota, nadie abran te... paso. Y sí, llega el gallo. Es más, pues me puedo sentar arriba y voy. Vengo por acá, por la calle Camarón, hasta la radio de arriba del dragón. ¿Cómo la ves? Me vuelvo loco. Es genial. Puede tener que salir temprano igual, pero... 4966-8900, entradas de Almafuerte. Populares tenemos para el estadio cubierto Malvinas Argentinas este sábado 28 de septiembre. El sábado pasado estuvieron tocando. Lo harán de nuevo este sábado. La verdad que gran momento de Almafuerte. Están llenando todo lo que se le proponen. Hicieron All Boys este año. Muchas bandas hacen un estadio y después no tocan durante un largo tiempo. Almafuerte lo sigue haciendo y mete dos Malvinas en fin de semana consecutivos. Así que buen momento de la banda de Iorio, El Tano, Beto y demás. Hola. Hola. Sí. Hola, llamado por las entradas de Almafuerte. Así es. Sí, ya te paso. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo te va tu nombre? Hola, Carolina. Lina, ¿qué te dedicas? De todo un poco. Trabajo, tengo un negocio, soy madre. Bueno, ya ser madre es un trabajo en sí. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo dos nenas. ¿Dos nenas de qué edad? 3 años y 8. ¿8 años o 8 meses? 8 años. 8 años. ¿La de 8 años ya está complicada? Varicela, así que ahora estoy trabajando, me la llevo con varicela hasta el negocio y bueno. Entran los clientes a raudales, me imagino, ¿no? Cuando una nena con varicela sentada en el mostrador. Yo salgo corriendo, no entro ni loco. Yo tuve varicela el año pasado. Mira, la dejo media escondida, verdad. O sea que la gente no la ve. Claro, dentro de una caja. ¿Qué tiene en esa caja, señora? No, mi nena con varicela, no se preocupe. Sí, en realidad se esconde sola, o sea, no necesito ocultarla. Imagínate que a los 3 años se meten por cualquier lado los chicos. Che, ¿y negocio de qué tenés? Es una fiambrería. ¿Una fiambrería? Sí. ¿En dónde queda? Yo vendo los restos de lo que vendía el chico que llamó antes. ¿Los restos? ¿De qué vende? ¿Restos de helicóptero o de animales exóticos? De los animales, claro. Ah, ¿sí? ¿Es verdad que la mortadela? ¿La mortadela se hace con caballo o no? Eso dicen, no sé. ¿Nunca preguntaste al que te vende la mortadela? Me da miedo preguntar, no quiero saber tanto. Mejor no saber, ¿no? Sí, hay cosas que mejor no saber. Che, ¿y dónde tenés el negocio? En Ballester. Villa Ballester. ¿Y se mueve o no? Sí, conozco. ¿Se mueve o no? Se mueve, sí. Estaría bueno que se mueva un poco más, pero sí, camina. Yo no entiendo, 7 países es una gloria y somos potencia, porque cada uno que tiene un negocio llama y dice, no, estamos tras bolas. Sí, todos caminan. Lo que pasa que... Alguien miente, me parece. Y sí, alguien está mintiendo, pero te digo que es muy difícil hoy día tener un negocio. Vos comprás, las cosas aumentan todos los días, no te podés estabilizar nunca. Sí. Viste, es difícil. Pero bueno, hay que ponerle buena onda. Y mirar para adelante, ¿a cuánto el kilo de queso? El más caro que tengo. Precios. Yo lo tengo un poco... ¿Está inflado? Más o menos, ¿sí? Qué sé yo, 50 pesos o por ahí... ¿50 pesos? ¿Qué? ¿Un Mar del Plata? Estamos hablando... No, un queso cremoso. Cremoso. Un Mar del Plata, 85. Y lo reparió, diría Iorio. ¿Y un gruyere que estamos hablando? ¿Gambi media ya? Depende la calidad que tenga. Estamos muy buenos igual, gallito. Y pero me da cosa. Escúchame, pero pará, hay un detalle que no quiero soslayar. ¿Con quién vas a ir al show? Claro. Con mi marido. ¿Y la nena con varicela? Con la abuela. ¿Está tablado eso o se está enterando ahora la abuela? No sé si se está enterando. ¿La abuela ya tuvo varicela? Enteraré en breve, no sé. Mira, si ¿es grande la abuela? No es grande. Tiene 48 años. Una abuela. Es una gilf. Sí, aparte, mi mamá. Mi mamá escala muros. ¿Escala muros? Montañas, o sea que se la arranca con la ¿En serio? ¿Hace escalada? ¿En dónde escala? Es por zona sur, no sé bien... ¿Dónde es que ella va? Pero... No conozco, zona sur no fui a los muros de por allá. La única abuela en el mundo que escala. Que es escalada. Se pone la nena con varicela en la mochilita y escala un muro, claro. Un extraplomo. Bien, yo se la daría a la escaladora, pero no sé si a ella. Su madre me compró el argumento para las entradas, me encantó. Bueno, pero que ella las reparta como quiera, entonces. Está bien. Le damos dos tickets, ¿te parece? Ay, gracias. De nada, querida, no cortes, ¿eh? Ahí te atiende Iván y te explica todo. Se fueron otros dos, entonces nos quedan un par, dos pares, tres pares. ¿Vos crees, sí? Bueno, ya que no vas a ver a María. Sí, perdón, lo tenía que hacer. No, está bien, está bien. Gracias por refregarme. 4966-8900, el teléfono para ganarte tickets para ir a ver al más fuerte el sábado a la noche. Si me estás buscando, me encontrarás por el camino que a Luján sigue la procesión. Un hogar llamado. Temazo este. Jesús de Nazaret. Calle de tierra cruzando el paso a nivel. A veces siento que la única voz que puede cantar ese tipo de letras es la de Ricardo. Que puede decir Padre Faibel. Sí, sí, no hay otra. Paso a nivel. Paso a nivel. Solo él lo puede decir. Con lo que cobra el queso que se compra en entrada, la rata esa, 50 mangos el queso fresco. Tiene razón. Bueno, es caro el queso, está caro. Los lácteos están caros. No hay leche, es toda una cadena de problemas. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Gallo? Bien, ¿vos? Todo bien. ¿Cómo te llamas? Federico. ¿De dónde sos? Saavedra. ¿Saavedra? Saavedra. ¿Vos también tenés negocio? Sí, negocio. ¿De qué? De cámara fotográfica. ¿En serio? ¿Vos fuiste el que llamó el otro día, no? Mi mujer llamó. Todavía no llegó. ¿Todavía no llegó? ¿No volvió más desde aquella vez? No, fuimos con Ayrton esa vez. La semana pasada, verá más fuerte. Una masa estuvo. Pero, ¿viste? ¿Sabes que no estás tomando hasta el codo? Ahora tengo miedo. No, no voy a tomar el codo. Le íbamos a sacar la entrada. Además, ya la íbamos a sacar y si no los da, está todo bien. Igual la sacamos. Si los da, vamos con otra persona más también. No voy a tomar el codo. Martín me mira descorazonado, como diciendo, este pibe nos toma de hit. No, nada que ver, nada que ver. Estoy 50 y 50 si tenés razón o si es de sinceridad total. No la sacamos igual, está todo bien, no importa. Siento que le da lo mismo todo. Si viene mi mujer, le digo que tengo las entradas, viene joya. Si no, está todo bien. No. Bueno, si no conseguís los tickets, ¿te pega? ¿Qué? Si viene mejor, está bien. Voy, la voy a buscar como la otra vez, me tomo el tren de acá y la voy a buscar y vamos a hablar más fuerte. Si no. Oh, Megamenchi lo liquido. Qué bien me siento haciendo esto por primera vez. Sabes que del otro lado del vidrio no estoy tan malo, pero estás acá, te metes en esta silla y te sentís un... Te sube la maldad, poder, ¿eh? Te sube la maldad. El poder corrompe. ¿Viste? Es el poder que corrompe. Sí, el lado oscuro. Ser un tirano es divertido. A veces, sea, ¿no? Por un ratito. Exactamente. 4966-8900. Hola. Hola. ¿Sí? Sí, soy Sol. Sol, ¿cómo te va? Perfecto. Muy bien. ¿Estás con la computadora? No, se escucha medio claro. Se escucha raro, sí. Estás como dentro de un submarino. Sí. Ups. ¿En dónde estás? Locutorio. ¿En un locutorio? Sí. ¿Pero estás o sea, pediste una cabina para llamar? Exactamente. ¿Qué venías? ¿Caminando por la calle y te mandaste al locutorio? Así es. No entro un locutorio. Yo pensé que no existían más. Gesell 2003. Escúchame, ¿tiene alfombrita la cabina? No, esta no. ¿Qué es, de madera? Sí. ¿Mucho lamparón en la madera? No, ¿sabes que no? No, ¿está limpito? Está limpito. ¿Por qué zona estás? Aedo. Ah, por el pago. ¿Aedo? ¿En qué parte hay un locutorio en Aedo? ¿Todavía hay locutorio? Sí, hay, en todos lados hay. ¿Pero en Rivadavia? ¿Está cerca de Rivadavia? Un par de cuadras. Un par de cuadras. Muy bien. Sí. Escúchame, ¿y a qué te dedicas? Limpieza. ¿Limpieza? ¿De qué? ¿De casas? ¿De fábricas? ¿De gente? ¿De viejos? ¿De ancianos? No, de casas. ¿De casas? Así es. ¿Y ya saliste de trabajar o te escapaste para el locutorio para hablar acá? Ya salí. ¿Ya saliste? ¿De a qué hora? ¿Cuántas horas laburas? 8, 9 más o menos. ¿Buena casa? ¿La que tenés que limpiar? Sí. Sí. ¿Linda? ¿Cuántos pisos? Muy bonita. Más linda que la mía, sí. ¿Cuántos pisos? No, solo planta baja. ¿Solo planta baja? Sí. Si tuvieras que afanarte una cosa, no digo que lo hagas, pero si tuvieras que afanarte una cosa de lo que hay en la casa en la que trabajas, ¿qué te robas? No, ni en pedo, nada. No pasa nada, imagínate, es un juego, estamos jugando. En el hipotético caso de que tengas que robarte algo, ¿qué harías? No, pero a ver. Disco. No, ni un pedo, nada. Un disco de... Escúchame, mirá, tengo... Te lo pongo así. Sí. Quedaron dos entradas arriba del modular. Y vos dijiste, si estos caretas no le gusta el más fuerte, me la llevo, me la meto en el bolsillo. De una. De una, ¿no? De una. Bueno, para evitar que tengas que hacer eso, te regalo las entradas, ¿está bien? Ay, gracias, sí, sí me contenta. Bueno, dale. Para mi hermana. Escúchame, no cortes, así ahí te dicen cómo las pasas a buscar, ¿sí? Vale, muchas gracias. De nada. Después decime cuándo te salió la llamada. Muchísimas gracias. Dale. Adiós. 6:20 de la tarde todavía, quedan algunos tickets. Me parece que esto los guardamos, ¿no? ¿Para mañana? Sí. ¿Los guardamos para mañana? El show es el sábado. Sí, por eso, todavía tenemos tiempo, quedan dos pares de entradas. Son populares para ver Alma Fuerte. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora, Alma Fuerte, haciendo el tema homónimo, Alma Fuerte. Floyd, Behind the Wall. Jueves 23 horas, exclusivamente en vortex.com/ciclo de cine. Comienzo espacio publicitario. Molotov, la banda mexicana, realizará un remix de la canción de All Days Originals de Run DMC. Y gracias a Adidas Originals vas a poder disfrutar de la nueva versión, además de escucharla. A través del hashtag, únete a Molotov, mandanos material para inspirar a la banda. Subilo.

la gente tiene la posibilidad de ganarse 4 meet and greets. Y hemos convocado a través de Twitter para que manden fotos caracterizados como Papa Emeritus, el líder de Ghost. Sí. El viejo loco ese que a vos tanto te apasiona. Sí, no, ese me genera un desprecio absoluto. Pero lo vi a Guasno hace unos días. Guasno Emeritus estaba caracterizado. Pero hay alguien que ya mandó su foto. A ver. Tremendo. Buena producción. ¿Quién es? Un oyente. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Vos lo tenés por ahí, Willis? Dame un segundito. ¿Hay que poner esa cara? Bueno, te estás disfrazando de un papa negro, de un papa emérito. Lo posible. De un papa malvado. Yo te digo, está bien. Ahora, el papa malvado, y atrás esa foto de una niñita rubia, y esa pequeña cantiflorita. Que seas un papa malvado no significa que tenga familia. Atrás tiene que intimidar todo el escenario. Perdóname, Berkovich, pero yo atrás veo, primero ahí arriba un casco. De la Star Wars. Eso sí, con eso un sí, filtro no. Bastante tenebroso. Sí. Y esas dos fotos que vos decís. Hay un Jorge Lanata. La nenita rubia es una señora sí. Mayor bastante hoy, tenebrosa. Sí. Hoy debe tener 80. Está bien, pero. Esa no. Señora se le ponen los ojos en negro y te habla con voz de hombre. Sí, pero. Habla en lenguas. A mí me tiene que dar miedo todo lo que me mandan. Todo lo que está atrás. A mí lo de atrás. A mí la entrada de ese baño que está ahí amarillo me da miedo. O sea, menos azulejo como la están. Entrada de ese baño igual no, me da que no. La foto es auténtica. Sí, sí, sí. Porque, sí, porque algunos dudaban de su veracidad, pero acá. Eso es una casa argentina. Sí, yo no, por lo que veo ahí, digo, este pibe no es que se la choreó a alguien que se llama Eduardo Bazán. Y que bueno, es uno de los posibles, de las posibles personas que podrá conocer a Ghost. Sí. No, a mí la cantimplorita esa ya me deprime. No, me ¿qué es cantimplora? Esa que tiene atrás, no sé qué tiene ahí, un frasquito con un corchito. Bueno, tiene un veneno por ahí. Ya, eso ojo no, que no, puede no. Ser agua bendita. No, Iván, no lo maltrates, el pibe hace el esfuerzo, se pinta la cara, arma un gorro, porque ese gorro no, está armado. No va. Bueno, nosotros decimos que sí, si votemos, vos decís que no, yo digo que sí, vos qué decís. Que sí, a full. Listo, cagaste. Aparte, ¿cómo se llama este muchacho? Eduardo Bazán. Eduardo, si me hubiese gustado conocerlo en la época que tenía mis nenes en el jardín, el tipo con las manualidades la tiene muy clara. Con lo sí. Que todo el tiempo tenés que estar haciendo gorrito, disfrazámelo de esto, disfrazámelo sí. Del otro, muy bien, ¿eh? Metió sombrero, cartulina, full. Muy bien. Mirá, con las cartulinas. Cortado, letras doradas. Exactamente. Está muy bien, ¿eh? No, yo no hablo de la producción de Eduardo, muy bien la producción, pero me parece que descuidó ciertos detalles que para mí influyen en que le baje el pulgar. Puede ser, pero está bien igual, está logrado, el disfraz está logrado, se pintó bien. La cara, hay que pintarse bien. La cara, ¿sí? No. Porque después te la tenés que sacar. Me encantaría verte pintado así. Ni loco. ¿Por qué? Loco. No. ¿Y algunas participaste en fiesta de disfraces, algo así? Nunca en mi vida fui a una fiesta de disfraces. No, nunca en mi vida. Vamos a hacer una fiesta de disfraces nada más para nunca que vengas vos. Nunca en mi vida fui a una fiesta de disfraces. ¿De qué te disfrazarías? Eso, esa es la pregunta. Yo te digo, mis hits, ¿cuáles fueron? Me disfrazé de León. ¿León? Sí, en diciembre, 35 grados así. No. Yo tenía un traje de León con unos pelos largos así. ¿Pero fuiste a alquilar una casa de disfraces? Sí, sí. Era un león que le faltaban los pies, entonces me quedaba por acá, mirá. Bueno, igual te digo una cosa, a mí me gusta el disfraz que se va a la casa de disfraces. Sí, a mí me gusta. El disfraz casero siempre es malo, Y siempre me gusta el que no se te reconoce. El que no sabes quién es el que está detrás. Y en otro que fui el héroe de Sapo Pepe, mi disfraz. Bueno, una fiesta adulto. Pero pará, pero muy reciente lo tuyo. Es decir, vos tampoco tuviste una adolescencia de fiesta de disfraces. Bueno, no era tan estás hablando de uno reciente y de Sapo Pepe que no hace 5 años. El de León fue, yo estaba en la facultad, habrán pasado 10 años ya. Bueno, está bien, pero ya era un tipo grande. Sí, era, una fiesta, era una fiesta de disfraces con condimentos. El de Sapo Pepe, cuando lo fui a devolver, la mina de los disfraces me dice: ¿y qué tal? ¿Le gustó a los chicos? Digo, ¿qué chico? Éramos todos grandes. Pensó que yo me lo llevaba para animar un empleado. Y bueno, porque vos habrás sido en momentos donde Sapo Pepe era el ídolo de los niños. Claro, pero yo no sabía quién era porque todavía no tenía hijos. Entonces le digo: dame el de la rana René. La mina me miraba y no me entendía. Claro, para mí era la rana René, que es Sapo Pepe. Sí, no. No, yo nunca fui. Una cabeza así. Nunca fui a una fiesta de disfraces. Y no sé ni de qué me disfrazaría. No sé qué puede ser. Esta es tu cortina, ¿no? Vos un tanguero. Sí, seamos buenos, Guido. Sí, perdón, pero me parece que es una música extraordinaria. No, extraordinaria. Ojalá siempre pudiéramos tener esta música en cada una de mis participaciones esporádicas acá. ¿No se te ocurre de qué te podrías disfrazar? Virginia es un personaje histórico. De Mariano Moreno. No. A mí me gustan los el hombre que nació en blanco y negro, Guido Berkovich. He escuchado algunos que se han disfrazado de cosas, es decir, de preservativos, por ejemplo. Muy bueno. Y de ducha, no solamente de ducha. De ducha. De almohadón. Sí, no necesariamente de colchón. No necesariamente de un personaje reconocido. ¿A vos te gusta más de objeto inanimado? A mí me gusta el del objeto. Mirá vos, el tipo se vino vestido de pava. Claro. Bien. Interesante, para bailar. Eso me interesa. Cómodo. Eso me interesa. Hay un aporte que quiere hacer acá un Gonzalo. Señor. No, dice que no. De 190 centímetros. ¿Ves? No, estás al aire. Sí. Te estoy escuchando en este momento. Sí. Preciso. No, no, está fuera del aire, pero claro, está, claro. Se está escuchando. Nosotros lo escuchamos, ¿sí? Pero... Me están pidiendo una cosa que no sé si trasladártela, pero no, yo no, te no, digo, no te voy a contar qué era, pero era solo si por qué Farinella está nominado a Martín Fierro. Conozco a la gente, Aptra es muy capaz, ponerle. ¿Sabe a quién poner, a quién no? Claro. ¿Vos estás nominado? ¿Puede ser que a veces se equivoquen? No. Puede ser que sí, no, que no sé si esta será o no, la seamos buenos, la ocasión. Seamos buenos, te he nominado, Guido. Ahí tengo un disfraz, Guido, perdóname que te interrumpa, tengo un disfraz para vos para que te... Ahí está, mira, qué lindo, fino, para toda la familia. ¿Eh? Para ir a ver a Ghost. Muy apropiado a las 6:50 de la tarde. Sí, lindo para aplicar a los nenes, ¿no? Sí, mira, los pibes están tomando leche con vainillitas y de repente la madre pone Vortex en la tele. Es un fantasma que se comió un fantasma con corbata. Es un hincha de Morón. El fantasma se comió a alguien y se manchó todo. Mermelada de frambuesa. Exactamente. Cayó ahí. Porque qué pensaste grande. Que era, Guido. No, yo pensé que era una toallita femenina. Una toallita femenina con periodo femenino. Periodo. Menstruación. Qué lindo que eso. Pero perdón, ¿qué? ¿Está prohibido decir eso? No, forma parte del ciclo natural del ser humano. Perfecto, ese es tu disfraz entonces. La próxima la organizamos. No, el próximo asado es con fiesta de disfraces. Tenés que por venir favor, así. Por favor, Guido, por favor, venite. De toallita femenina. El próximo asado, si hay fiesta de disfraces, yo voy. A mí nunca me han invitado a una. Esta es la realidad. No puedo creerlo. No. ¿Pero por qué no te invitan? Mira, ¿sufriste bullying en el colegio? No sufrí bullying, pero te voy a decir la verdad, un poco me deprimían también. No seas ese muchacho. No seas así, ves que sos gris, ¿eh? Igualmente te digo, en la fiesta de disfraces vos tenés que ir disfrazado así por la calle. Y cuando fui con el León fui manejando. Bueno, por lo menos. Pasé por al lado un patrullero con la careta puesta. Una vez tuve que parar un taxi disfrazado del acertijo. Fue medio vergonzoso, la verdad. ¿Parar un taxi? Y sí, tenía que ir al lugar y tuve que ir disfrazado del acertijo. Yo soy tachero, no te levanto. Acá hay algunos que te van sugiriendo que tenés que disfrazar. Por ejemplo, de Ken con un pañuelito en el cuello. Ken, el novio Barbie. Ah, me parece que. Pero eso no es un disfraz. Bob Esponja. ¿Cuál? Bob Esponja. Lo banco. ¿Te va? Lo banco un poco más. ¿De Gonzalo Bonadeo? Sí, también dice que... Y me parece que es imposible disfrazar. El Gene Simmons argentino dice que se disfrace de Simmons y le alquilo el traje. No desperdicia la oportunidad, Gene. No, el bajista de Kiss. Como el Gene, sí, lo conozco. Te tiene que pintar la cara. No. De Leonardo Simmons, como mucho podría. No. ¿Ahora? No, ¿Leonardo Simmons hoy? No, igual. No. ¡Ojo, es buena! Sí, Leonardo Simmons hoy, igual. ¿De Walking Dead? Claro, de zombie. No. Con hombreras. No. Sí, o un colchón, Simmons. No, pero no me hasta ahora no me satisface ninguno de los que me han propuesto. Bueno, pensalo, mientras vamos a resolver el duelo de vedettes. Teníamos tres bandas under hoy, o tres bandas no mainstream, para llamarlas de algún modo. Sí. La mía era la Buenos Aires Blues Band, la de Willis era Mustafunk y la de Martín era Plagio. Se movió mucho el Twitter hoy. Hoy estuvo las bandas muy, muy movido. Agitan las redes sociales. Me gustó. ¿Y tenés guarismos ahí? Tengo guarismos. Bueno, lamentablemente vos quedaste tercero, Gallino. Sí, lo parió. Venía de victorias. Venías bien, pero con solamente un 8,6% de los votos. Flojita campaña. El Blues está en campaña. Pero bueno. No, hay que ver. Siempre la vida te da revancha y venías de días dulces. Venía salvo de días ayer. Dorados. Sí, salvo ayer. Salvo ayer que perdí con Easy. Sí, raro eso. Sí, también. Pero yo tuve 90 votos. 90 votos, bien. Bueno, bien, o bien, sea, bien. En otro día hubiera sido un campañón. Sí, sí. La rompía. Hubiera sido primero. Sí, ahí. Pero el duelo de Dead Sander siempre mueve otros números. Uh-huh. Y así es como Martín y Plagio quedan en primer lugar con 186 votos. Todavía vamos, nadie. Plagio. Claro. Ahí Plagio, la banda de Lanús, estuvo agitando mucho. Y creo que no llega a superar el récord, no me acuerdo, la división de NEM, creo. No hacemos esta música. Creciendo los y pico de votos. pero... clara victoria. Tengo dos récords. La mayor cantidad de votos y 5 triunfos seguidos, una semana completa. Sí, soy como... quien tiene esa estadística, pero te la acepto. Te la no, ¿cómo? Muy bien, perdóname, muy bien Plagio, muy bien Mustafán también, sí, que hicieron una buena campaña y muy buen debut tuyo. Es verdad, es verdad. La foto se arrancó, Guille, haciendo una muy buena campaña, es la primera vez que... Sí, muy bien. Un equipo... Foto, así que muy bien, un equipo revelación, un equipo revelación. Muchas tiki, gracias. Tiki, tiki, tiki. Eso, eso, como en el fulacho de Vortrix, ¿eh? Ojo. Perfecto. Ahí estaremos para atenderlos la semana que viene. Son las 6:05, ya llega el grupo de la muerte. Nosotros nos vamos con el ganador del duelo de Edz, Plagio, jugando a ser Dios. Hasta mañana. De los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18:20, el grupo de la muerte, con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. deporte en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario.